Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más os habla Víctor Fernández desde A Coruña en el estudio Lambda 1. Y esta noche nos vamos al planeta natal de los protos, Ayur, con el análisis de StarCraft 2 Legacy of Void, que es la última entrega de la trilogía StarCraft. Y en la segunda parte del programa, más análisis, hay que ponerse al día para el SOTY, y hoy os traemos uno de los JRPGs más importantes del año, Tales of Destiria. Pero antes de que dé comienzo el doble análisis, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, yo hoy vengo aquí a hablar de mi juego. Lo hiciste tú. Bueno, sí. Tú creaste del que me toca hablar de él. Y espero que me dejéis, y sobre todo me dejéis tiempo para explayarme. Y tal. Y ala, ya me piro hasta que llegue el momento ese. A la izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, muy buenas noches. Una vez más aquí en el Complejo Lambda. La verdad es que hoy tengo el sentimiento partido. Porque por una parte, el análisis de StarCraft me llama la atención, pero ya sé más o menos por dónde van los tiros. Y sin embargo, el Cestiria, que era un juego que inicialmente no me atrae, pues voy a escuchar este análisis y a ver si me dice algo. Tenemos también con nosotros al señor Gaspar. Buenas y lluviosas noches. Porque además llueve. Sí, voy a decir que hoy voy a hablar más de dos frases. Es raro, si quiero grabarlo. Grabado está, Gaspar. Voy a decir que voy a seguir con interés el análisis de StarCraft. Y tengo curiosidad por Cestiria, que no es un juego que me llame mucho, no me da buena vibración. Y a los mandos de sonido, señor David. Bueno, hola, acabo de tener el momento más estúpido de mi vida. Durante 10 segundos estaba buscando mis gafas. ¿Y las tenías puestas? Sí, las tenía puestas. Eso es muy monger, ¿eh? Yo creo que en algún momento le ha pasado a todo el mundo, ¿eh? En fin. Nada, Gaspar, he modificado el código fuente de Zara para cuando hables tú no grabe. Pero ahora voy a retocarlo. De puta ¿vale? madre, gracias. Eres un Harker. Soy un Harker, sí. Y nada, antes Víctor me decía, joder, David, juegos que no te interesan una puta mierda. Bueno, más o menos es cierto, pero de todo hay que aprender, ¿vale? Así que escucharé con toda la atención que mi cerebro me permita, que es limitada. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Thank you. Y vamos con la actualidad, pero no sin antes irnos con la encuesta, señor Jorge. Efectivamente, vamos con la encuesta y la semana pasada, aunque hablábamos de Soma, os preguntábamos por Tomb Raider y os preguntábamos si le ha venido bien a Tomb Raider ser un exclusivo temporal. Como sabéis, es exclusivo de Xbox One de manera temporal. Bueno, teníamos 4 respuestas y en el último lugar, con un 6% de los votos cada una, hay un empate que es en estas dos respuestas. La primera es sí, no por ventas, pero sí por el apoyo de Microsoft, es decir, que le ha venido bien a Tomb Raider. Y la otra empatada es ni bien ni mal, vendería lo mismo en One. En segundo lugar, tenemos la respuesta no. En PlayStation 4 hubiera vendido mucho más, con un 25% de los votos. Y el claro ganador de la noche, que la verdad es que era una respuesta creada para ser ganadora, con un 63% de los votos, Mordor, hijo de Odor, heredero del trono de Endor. Que esto es la hostia, ¿eh? Bueno, mira cómo sonríe, como diciendo, es una creación mía. Sí, es verdad. Sí. Estuvo mucho rato pensándolo. Bueno, vamos con la pregunta de hoy, que como sabéis, estamos en Black Friday, es hoy. ¿Qué? Ahora mismo, mientras hablamos. No, yo no compré nada en Black Friday. Habla castellano, coño. Y os preguntamos, ¿cuánto dinero os vais a gastar en las ofertas de otoño de Steam? Tenemos varias respuestas. Tenemos la respuesta 0 euros. Esa respuesta para quien no tiene un ordenador ni ha tocado un ordenador en su vida. O no le interesa el juego en un ordenador. La segunda respuesta es entre 10 y 20 euros. Una cifra razonable para este aperitivo de ofertas. ¿En Steam o en cualquier plataforma? En Steam. Son las referentes. La siguiente respuesta es entre 30 y 50 euros. La siguiente entre 50 y 100 euros. Y luego tenemos dos respuestas más, que son la primera: más de 100 euros, toma mi puto dinero, señor Steam. Y los midiclorianos lo jodieron todo. Ahí está. Y yo la diría, gran verdad reveladora. También que las mociones de censura también. Anakin rompió la escala de los midiclorianos. Y cuando vino Luke, mira, le pusieron una nueva. No menciones ese algo, esa creación de George Lucas, tío, que para mí jodió el encanto de la fuerza. ¿Sabéis? No la menciones, tío. ¿Sabéis para quiénes mí son es los midiclorianos? ¿Sabéis quiénes son los midiclorianos? Los yogures con midiclorianos. No, los muñequitos de Érase una vez el cuerpo humano. Esos son los midiclorianos. Vale, tío, esos eran de Podemos. Manda carajo, que eso... Pero que eso sea canon y los libros que hicieron se los carcepillaron todos. Lo de midiclorianos nos suena a eso que viene con los yogures. Yogures, sí, con midiclorianos. A los Actimil. Exacto. A tomar un Actimil. ¿Sabéis por qué lo hicieron? ¿Sabéis por qué lo hicieron? Para ponerle un puto valor numérico a la fuerza. No, para que tuviese un origen empírico y científico. No que fuese producto de una fuerza que no se puede explicar, ¿entiendes? Ya jodió todo. Yo creo que vio Son Goku y dijo, yo también quiero poder medir la fuerza. Que voy a comprar el hecho Omega 3 porque tiene muchos midiclorianos. Y es muy bueno para los huesos y tal. Bueno, en todo caso, interesante asunto de encuesta. Sí, queremos saber qué opináis de esto porque nos parece muy importante calcular cuánto se gasta la gente en midiclorianos. Oye, yo creo que podíamos comentar, quizás de una forma así rapidita, si hemos comprado algo en estos Black Friday. Es que si lo dejaría para luego. Vale, me parece ya estás correcto. Jodiendo el programa, si es que correcto. David, macho. Que sí, tío, te has marcado un Gaspar en toda regla. ¡Joder! Oye, pero no comentamos siempre lo que solemos comprar, carajo. Sí, pero sí. Bueno. Noticias, ¿ves? Ya lo comentaré. Tienes razón, Jorge, un punto para ti, tío, tiene toda la puta. Castigado 5 minutos. Bueno, vamos con noticias de hoy. Bueno, y empezamos hablando de CD Projekt, porque, amigos, parece ser que CD Projekt ha tenido un fracaso. ¡No! Un fracaso en su limpia carrera. Podía pasar. O sea, tampoco son infalibles. Ha tenido más de uno, ¿eh? Rise of the White Wolf. Otro bueno, puto pero eso, fracaso. Pero eso no lo desarrollaron ellos. Entonces bueno, tienen The Witcher 1. Tienen, bueno, ya sabía yo que iba a decir eso. The Witcher 1 fue un puto éxito. Puto justificó Blackman. El 2 y el 3, así que... El éxito. La gente se conforma con hamburguesa. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de The Witcher Battle Arena, porque parece que este MOBA, ya sabéis lo que es un MOBA, un juego tipo League of Legends o Dota 2, juegos competitivos online, pues parece que este MOBA de CD Projekt no ha tenido el éxito que esperaban. Está anunciado esta mañana, bueno, esta semana, han anunciado el cierre de los servidores del juego. Por esto mismo, porque no tiene una base de jugadores lo suficientemente grande como para mantener el precio que cuesta estos servidores, que, bueno, debe ser lo suyo. De todos modos, no todos son malas noticias, porque la compañía por acá ha confirmado que, aunque van a cerrar los servidores, todavía va a estar disponible el juego para jugar offline, eso sí, contra bots. Y ha desbloqueado todo el contenido del juego, todo el contenido que era de pago antes. Además, han anunciado que están preparando un método para compensar a toda la gente que se ha gastado dinero en las opciones de pago del juego, en las microtransacciones, para ofrecerles crédito gratis en Guzor Games, como compensación por cerrar el juego. Es algo que es bastante razonable y que ya podían tomar nota otras compañías que han cerrado servidores de sus juegos y que les han dado una palmadita en la espalda a los jugadores y les han mandado a tomar por culo. Así que, eso es hacerse un Bobby Kotick. Así que muy bien por CD Projekt, que por lo menos compensa a los jugadores que han apostado por su juego. Yo es que veo normal que haya fracasado, porque yo no lo conocía de antemano, y si yo no lo conozco, la gente no lo conoce. No, claramente. Si Gaspar no lo conoce, no existe. Yo oye, es que ni siquiera sabía que había un MOBA de Witcher, así que es normal que haya fracasado, ya, como ya he dicho. Es verdad que dijiste en la presentación del programa de hoy que iba a decir más de dos frases, y hoy está... No, dije que iba a decir más de dos frases ya en mi presentación, y ya son, lo cumplí. Eso, ahora son cuatro. Joder, macho, el puto monstruo, es que hoy estragos. Hoy cambió de gnomos y está contento. Hoy se metió midiclorianos. Eso iba a decir yo, son los putos midiclorianos. Es una referencia a las series de los años 80 y 90, ¿te das cuenta, Oscar? Sí. Hice una referencia a esas series. Me comí un parche de DICE antes de venir. Puto frag. Entrañables series. Nah, hombre, pues yo simplemente voy a hacer un comentario pues de ánimo a CD Projekt. Si fuese otra compañía, seguramente diría jódete. Pero en su caso no es así. Es un mercado complicado que ya está copado por grandes exponentes. Y que tomen nota otras compañías, claro, que también quiere destacar. Yo en el creo que no debieron juego, meterse ahí porque... Hombre, pero yo que está sé, muy saturado ese a mercado. A ver, seamos sinceros, creo que también querían tirar del éxito de The Witcher, ¿eh? Hombre, sí. Y muy, The Witcher está muy bien dentro de su saga canónica y todo lo demás ya es un terreno pantanoso. Pero bueno, mira, no ha funcionado y ya está, oye. Reseteamos y buscamos otras cosillas que hacer, no pasa nada, joder. Yo quiero un juego de Wind que le haga competencia a Hearthstone. Y Wind lo petaría porque yo tengo una baraja de verdad. Y quiero, un Wind quiero más. A lo Hearthstone ahí de... Pero no tienes el juego de cartas de The Witcher. Por eso, yo... Pero no me sirve, yo quiero más. He dejado el póker, ahora juego al Wind. Estoy apostando fuertemente, no sé, estoy jodiéndome la vida, pero bueno, es pura droga. Iba a decir, yo esto lo veo, está positivo. Ahora tienen más gente para dedicar al proyecto que va a ser un... Qué pesado estás. Al proyecto que yo quiero. Joder, Dios. ¿Ves? Hay que sacrificar cosas para centrarse en lo auténtico. Que seguro que cuando llegue la hora de Cyberpunk y esté ya para comprar la tienda, Gaspar va a decir que es una mierda. Probablemente. Eso está grabado, ¿eh? No, esto está grabado. Cuando tengo hype por un juego, normalmente sí, porque salió una tía cibernética en CG ahí, toda cachonda. No. Ahí. ¿Dónde está? Me llama más la temática futurista, tú deberías saberlo que no la de la medieval, de toda la vida. Gaspar Industries, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Gas qué? Gaspar Industries. Gastark Industries. Gaspar Industries, ¿dónde está Rise of the Tomb Raider? ¿Dónde está en tu casa? No está en tu casa, ¿verdad? Y estás muy hypeado con ese puto porque juego. Yo quiero la versión de PC. Ya, pero no ha salido. Y tú me vas a dejar la 360, así que ¿por qué no voy a comprar dos? No me lo has pedido, tío. Pero ahora te lo pido. No luego sé, me dejas la de 360. Eres muy bipolar, no me gusta eso. Oh. Y sabes que me voy a comprar la de PC. Pasamos a otra sección, ¿vale? Bueno, nos vamos con una noticia que está patrocinada, ¿verdad, David? Mira, Jorge, voy a hacer aquí un hito en este puto programa. Durante 2 minutos... Te paso el bastón de mando, te paso mi poder, te paso mis midiclorianos. Me siento más poderoso te ahora. Te cedo a ti, Solinosol, durante este momento, para que patrocines un comentario de nuestro seguidor Casual Gamer, porque ha habido una noticia que a él particularmente no le ha gustado y coincide con lo que vas a hablar tú ahora mismo. Bueno, a mí personalmente me parece una buena noticia, pero en fin, Jorge, dispara. A mí me parece buena. A mí es un sol. Dispara. Aunque no tengo la PlayStation 4. Bueno... PlayStation 4 va a permitir el juego remoto desde PC y desde Mac. Esto es algo que... Bueno, PlayStation es la compañía, por antonomasia, esto es verdad, no nos metamos en fanatismos, es la compañía que más copia a la competencia. Esto es así. Cuando la competencia hace ¡qué algo, duro! Pero la compañía será Sony. Bueno, exacto. Sony es la compañía, PlayStation es el producto que más copia a la competencia. Y en este caso, pues... Microsoft fue antes que Microsoft fue el PC, no nos olvidemos, con Steam, eso nunca hay que olvidarlo, Y es esto, Shuhei Yoshida, presidente de Sony, lo ha anunciado oficialmente en su Twitter. Esto no es algo que nos estemos inventando. Es una opción que hasta ahora solo lo permitía hacer PS Vita, ya sabéis, el juego remoto desde nuestra portátil, teniendo la PlayStation 4, evidentemente. Si no tienes la PlayStation 4, pues te jodas. Y la PSTV creo que también. Exacto, sí, la PlayStation TV también va a ser. Bueno, pues ahora se va a poder hacer en PC y en Mac. Es decir, podremos, si por ejemplo tenemos la PlayStation en nuestro salón y queremos jugar a nuestros juegos de PlayStation en nuestro PC, pues podemos jugar de manera remota. Esto todavía no tiene fecha de lanzamiento. Es muy probable que en la PlayStation Experience expliquen algo del tema. Pero lo que es curioso de este tema, y luego comentaréis los demás, es que según la fuente que he consultado, justamente hace pocos días salía al mercado, digamos, una app, una aplicación que nos permitía hacer esto mismo. Una aplicación no oficial, hecha por alguien en su tiempo libre, que nos permitía jugar a nuestra PlayStation desde nuestro PC. Así que, bueno, es curioso que justo ahora lo anuncien, ¿no? A mí me parece una cosa muy turbia. Porque fijaos en el detalle, ¿no? Yoshida lo anuncia en su Twitter. No lo anuncian por medios oficiales de Sony, sino que lo hace él en su cuenta de Twitter. Ojo, él hace muchos anuncios por su Twitter. Sí, pero aún así, estas cosas así turbias es el típico rollo de... Acabo de poner a tres tíos a hacer esto ya, para que me lo saquen ahora, porque estoy viendo que es la caña. Y fijaos, ¿cómo fue el tema? Lo saca Steam, todo el mundo diciendo, y me acuerdo perfectamente, me acuerdo bien de eso, todo el mundo diciendo, no, el streaming de tal, eso va fatal, porque las conexiones, no sé qué, y tal y cual. Pa, lo sacan, y Steam Link, funciona de coña. Lo saca Microsoft también, funciona de coña. Y Sony no se puede quedar atrás. Las cosas como son, en el mundo de la competencia hay que tener productos equivalentes. Bueno, yo, Casual Gamer, mencionaba eso. Bueno, en el título ponía exactamente Sony a los que han comprado PS Vita y PSTV. Anunció el remote play de PS4 PC y pone un monigote con la cara de Inafune en Capcom, así cabrado con un corte de manga. Bueno, a mí me parece otra posibilidad. Claro. Cojonuda. No sé, yo imagino que alguien no se compra la PS Vita solo por esto. Eso iba a decir yo. Casi todo el mundo que tiene una PS4 tiene un PC. Es decir, yo esto no veo ni nada problemático, ni un descrédito hacia otros aparatos. Otra posibilidad más, algo que además tiene más posibilidades de cumplirse según el perfil de cada jugador. Yo no lo veo problemático. Yo no sé tanto escándalo por esta noticia. Vosotros no lo sabéis, pero yo soy insider y lo sé todo. Sé todos los secretos. No, tú te pasas por el foro de Mary. No. Pero Sony lleva trabajando en el juego remoto desde PlayStation 1. Sí, con el mando juegas de forma remota. Mira, yo creo que lleva trabajando en el juego remoto desde Play 1 junto a los Illuminati, los hombres de negro, reptil, y los vampiros. Los hombres pez y los vampiros. Y los templarios. Y hay rumores, David, de que los hombres lobo también están implicados. Ojito, y esto es verdad, porque os lo digo yo, que es verdad. Y eso. El vampilicántropo es el elegido. Y esto es verdad, ¿eh? Es verdad. Y aparte, también os digo otra cosa. Ya, como bien comenta Casual Gamer, la PS Vita desde el puto primer día que PS4 salió a la venta ya permitía el juego remoto. Así que tampoco es algo tan... de la hostia, vaya. Yo creo que esto lo tenían planeado. Igual que curiosamente después de Xbox. De que la One anunció la retrocompatibilidad, la está empezando a anunciar Sony ahí de forma rara con los juegos de Play 2. ¿Sabéis lo que pero, es la...? Pero, ¿a qué viene eso con la noticia de ahora? A que copian, joder. Pero, ¿sabéis? Lo único que hacen es copiar y copiar. Das un paso, funciona, pues yo lo copio también. Pero, ¿sabéis qué es la hostia? Esa persona, fijaos, ¿eh? En el concepto. Esa persona que... Le sobra la pasta. No, que... Le sobra la pasta para invertir en juegos y en materiales de videojuegos. Y se ha comprado la Xbox One, la PlayStation 4 y aparte tiene un PC de la polla. O sea, de estos PCs de 10.000 millones de euros, ¿no? Que te rascan los huevos si quieres, ¿no? Entonces David no entra en el perfil. Pero fijaos, ese tío. Desde luego un momento, ¿no? Ese tío tiene el puto sistema en su escritorio. Porque puede tener en un rack las consolas si quiere y tocarlo todo directamente desde el ordenador. Sin tener que moverse, sin tener que encender nada. Lo tiene todo ahí ya. Ya lo tiene todo ahí conectado y no tiene que hacer nada. Y en el lado más remoto del escritorio, la Wii U. Pero eso está bien, a ver. No, seguramente ni siquiera tenga la Wii U. A mí me parece una cosa cojonuda eso. Pero joder, incluso con PS3, Oscar, tú podías compartir archivos con el sí, con claro. PS3 y PC. Y el servidor multimedia. Peli. Pero a ver. Modo de conectividad. Hablando en serio, la comodidad, ¿qué es eso? Y también fijaos en esto: PlayStation TV. O un ordenador de salón, ¿no? Tampoco las prestaciones tampoco son una sobrada, no hace falta para hacer un stream. Pero fijaos en las posibilidades. Tú tienes, imagínate David, tu consola la tienes en la habitación, ¿no? Pero en el salón también quieres hacerlo y no quieres tener que mover la puta consola cada vez que... Pues joder, lo tienes ahí conectado. Perfecto, que sí, y cojonudo. A mí me parece cojonudo. Estupendo. Hombre, a mí personalmente ni me va ni me viene, bueno, que lo tengo todo en el mismo sitio. Pero, ya, bueno, pero... Claro, pero es una opción muy interesante. Claro, incluso, comodidad. Esto será un mundo. Incluso claro, claro, si te quieres llevar, yo qué sé, el PC al salón, que eso pasa pocas veces, pero bueno, en fin. Comodidad, en general. Sí, sí, sí. Bueno, y vamos con otra noticia. Y vamos a hablar de una saga que, bueno, a mí me gusta mucho, sobre todo en sus clásicos. Porque, amigos, se ha filtrado una información que, bueno, de momento es un rumor, pero todo apunta a que vaya a ser verdad, que es la posibilidad de que Final Fantasy VI llegue a PC. Esta posibilidad, que se había rumoreado ya hace tiempo y tal, va cobrando forma porque en la página oficial del sistema PEGI han incluido la versión de Final Fantasy para, 6 para PC. En la página oficial de PEGI. O sea, lo puedes ver, Final Fantasy 6. Te viene la catalogación de edad. No recomiendo a menos de 12 años. Y se puede ver claramente. Y no es nada descabellado teniendo en cuenta que... pues han sacado absolutamente todos los demás Final Fantasy. De hecho, ha sacado el 5 hace poco, que es precisamente la versión anterior, de iOS y Android. Sí, exacto. Por eso yo creo que esto está cantado. Sorpresa, sí. Mira, si... si sacan este, si este es el próximo Final Fantasy clásico que saquen en PC, se cumple mi profecía. O sea, pronostiqué hace un tiempo, cuando salió el último Final Fantasy, que creo que fue el 5, en PC. Joder, ya. Eres un Nostradamus. No, eso. No, no, perdona, Víctor. Dije yo antes de eso que iban a sacar toda la puta saga en PC. Y yo, toda la puta saga. Pero no me refiero a eso, David. A lo que me refiero es, ¿cuál es mi prueba fundamental? El móvil. Porque nos van a traer, y me ha puesto las pelotas, van a traer la versión de mierda de móvil con los gráficos cambiados. Claro, igual es igual horrendo. Y para traer eso, el mayor, el mayor indicativo que hay de cuándo va a salir un Final Fantasy remaqueado, entre comillas, para PC, es ver móviles, Android y iOS. Fijarse más o menos en cuándo salen los juegos y decir, ahí estas fechas, el próximo es este. Pero lo averiguas, ¿eh? Si el 3 y el 4 son conversiones de la versión de PSP. Y muy y asquerosas. DS. Porque además sí, menos, pero son de PSP y DS. Aún se ven bien. No, pero los pseudo, no. Pero el pseudo HD que le metieron al 5 ya es malo de cojones. No, es pero horrible, es que no, ¿cómo vamos se a ver. Sí, es que las conversiones son directas de móvil a ordenador. Claro. Y el problema principal de eso es que incluso las interfaces son de móvil. Sí. O sea, es decir, sí, vemos a la derecha los menús ultra grandes y asquerosos. Y aparte de los gráficos, que son una mierda. Si ni siquiera se molestan cuando juegas con el puto mando, que yo creo que, joder, mínimo trabajo para tratar la interfaz del mando al puto juego, ¿no? Como hacen casi todos ahora en PC. Ni siquiera se molestan en eso, coño. Son conversiones directas. A ver, el 3 y el 4 son remakes de portátil. Sí, llevados de DS. Sí. Claro. Sí, pues a PSP. Efectivamente. Sí. Y el 5 y el 6 en PC son versiones retard. Son las versiones de iOS, Android y tal. Versiones de mierda. Y mierda, Incluso le han cambiado el diseño a los personajes, a los sprites. Perdón, a las ilustraciones de... Sí, sí. Y bueno, sprites, en pantalla. Y los escenarios, sí, tío, da mucho al canto. Sí. A ver, es la ley del mínimo esfuerzo. Tenemos el ejemplo del 1 y del 2 que sacaron en PC, que están basados en iOS, teniendo las magníficas versiones de PSP. Que son una preciosidad. Perdona. Y los de PC se basan en la versión de móvil, no en la de PSP. Sí, claro, bien. Y cierto. La de PSP es mucho más bonita, pero ¿eh? El 1 y el 2 no han salido en PC. Sí, que salieron. No han salido en PC. No salieron todos en PC ya. No. 3, 4, 5, 6 y de ahí hasta los. Pues el sabor 9. Pero el 1 y el 2 no han salido en PC. Salvo que en las últimas semanas haya pasado algo y yo no me haya enterado. El 1 y 2 no han salido en PC aún. Y si hacen la versión directamente de iOS a Android del 1 y del 2, sí que serían conversiones cojonudas porque son tal cual los de PSP, que están basados en los de Game Boy Advance. No están con el pseudo HD Cutra, que al 6. No. Ah, Game los... Sí, vale. La versión del 1 y del 2. Yo lo que quiero es un Final Fantasy 6 Remake para portátil, pero bien hecho. No esto. Hoy creo que olvídate. Ya, sigue ya lo esperando. Sé, está claro. Pero bueno... Bueno, y seguimos con las noticias y vamos a hablar de Dark Souls, porque Miyazaki, el presidente de From Software y director creativo de Dark Souls 3, ha comentado que quiere cerrar la saga Dark Souls con esta tercera parte, que le gustaría poder cerrarla ya. Bueno, lo hizo en una entrevista para el portal GameSpot y dijo lo siguiente, no creo que fuese la elección correcta seguir creando indefinidamente juegos Souls o Bloodborne. Estoy considerando que Dark Souls 3 sea el gran cierre de la saga. No solo se limita a mí, sino que tanto From Software como yo queremos seguir haciendo cosas nuevas en el futuro. Dark Souls 3 será el último proyecto en el que el desarrollo comenzó antes de que yo fuese presidente. El próximo desarrollo será uno que coincida mientras yo sea presidente. Creo que es importante que From Software haga cosas nuevas y, bueno, habrá nuevos tipos de juegos. Y Dark Souls 3 es un momento importante para la evolución de From Software. Bueno, este juego Dark Souls 3, que ya sabéis que es uno de los más esperados del año que viene, llegará el 12 de abril a nuestras tiendas en todas sus versiones. Supongo que la cosa nueva será Bloodborne 2 o algo así, ¿no? A ver, a mí me parece de puta madre y con dos cojones. Esta saga se ha cerrado, a tomar por culo. Se acabó. Nos reseteamos, nos reciclamos y vamos a hacer otra cosa nueva. Me parece de puta madre. Con dos cojones. En vez de vivir de las putas rentas del pasado como hacen otras compañías. Pues como vuelvan a sus pseudo-sotters clónicos y malolientes, vais a flipar la calidad. Pero, tío, pero mira qué desprejuicioso, joder. Hombre. ¿Tú has jugado? ¿Tú conoces la From Software antes de esto? Sí. Kingsfield, me parecen unos juegos de la hostia. Y los Armored Core y Cunet. Ahí sí, no, ahí, y todo eso que sacó por ahí. Ahí sí que no te puedo decir nada porque no lo has jugado. Es broza, pero. Es meca japonés. Y sacaron 6, creo. Y, eso, que, y no son gran cosa, No, no. Si sacaron 6 y vendieron 6, es que allí venden. Sí, eso está claro. Demon's Souls, tío, iba a ser un juego nicho japonés. Pero alguien tuvo la genial idea. Curiosamente, Sony, de traerlo a Europa. Bueno, también la presión de la gente. más bien. Sony es más, no quería hacer con la jugabilidad. Pero Japón tiene las siglas de ellos. Es decir, gráficamente es cutre. Tú ves los movimientos son cutrongos, como hacen ellos. Es verdad que, es verdad que técnicamente no son... Dieron con la ambientación y les coincidió bien. Bueno, y jugablemente son la puta hostia. Sí, son la puta hostia. Pero de hecho, fijaos en un tema. Vamos a ver, yo estoy muy a favor de esto. De hecho, hace muy poco hice un vídeo para el complejo de ANATV hablando exclusivamente de este tema. Y me parece bien por una cuestión. Ellos han cerrado un ciclo, han hecho 5 juegos, contando Dark Souls 3, de este estilo, de lo que se llama hoy día estilo Souls. Yo sigo viéndolo como un Zelda clásico. Con clásico me refiero a Zelda en NES y tal, pero más adulto y más complejo. Pero el concepto es Zelda. Estás en el medio del escenario, puedes ir a cualquier sitio, te van a matar por un sitio o por otro porque no tienes las características necesarias. Bueno, eso es igual. Lo que quiero decir es que esta gente... Tienen, primero, como creadores tienen derecho a hacer lo que les sale de los cojones. Si quieren dejar de hacer un estilo de juegos, en detrimento de los posibles beneficios que tendrían haciendo infinitos Dark Souls, están en su derecho. Segundo punto es que Demon's Souls fue el primer juego que de algún modo dirigió Miyazaki, ¿no? Todavía no sabemos el tipo de cosas que puede hacer este tipo. Y le quedan muchísimos años de hacer videojuegos. O sea, pensad que es un tío que llegó a la empresa... empezó como su primer juego, creo que fue siendo diseñado raso en un Armored Core, creo que fue el 5, el 4, uno de estos, el 4 creo que fue, y básicamente hizo Demon's Souls y alguien en From Software, después de Dark Souls, después incluso de Dark Souls, dijo, oye, este tío, el CEO dijo que alguien le haga presidente ya, ¿no? O sea, un tío que pasó de diseñador raso a presidente de la compañía es que tiene buenas ideas, y yo quiero ver lo que es capaz de hacer el señor Miyazaki, y sobre todo, pues, darle un voto de confianza a From Software con nuevas franquicias. Eso es lo que me interesa. Yo lo que querría es un Lost Kingdoms 3, pero bien hecho. O sea, es decir, sin los fallos que tenían los dos primeros. O un Kingsfield, no sé, una nueva versión de Kingsfield actualizada. Eso estaría bien. Yo creo que los jugadores tendemos a ser muy egoístas y diría incluso faltos de miras. Porque Dark Souls, Demon's Souls, hasta que nos lo enseñaron no sabíamos lo que era. No sabíamos si nos iba a gustar o no. Bueno, y también es verdad, Jorge, que From Software en aquel momento no era ni la mitad de conocida que es ahora, ¿eh? Efectivamente, pero cualquier compañía, joder. Uh-huh. Cualquier compañía, incluso imagínate ID Software cuando empezaba. Sí. Sacó Doom. Y el paso lógico después de Doom 2 es decir, pues seguir sacando Doom. Uh-huh. Y decidieron sacar Quake, que era algo diferente a Doom. Pues coño, eso es algo, ¿no? O sea, me refiero... Entre Doom y Quake a lo mejor no hay una diferencia tal, pero sí lo puedes ver en BioWare, por ejemplo. Sacó Mass Effect, luego sacó Dragon Age Origins, que era un juegazo. Sí. Entonces hay que dejarles trabajar. No podemos ser tan cortos de miras de que cuando hacen algo que nos gusta ya queremos encasillar esa empresa en solo lo que nos gusta. Y yo creo que han hecho muy bien, porque no pueden estar toda la vida sacando juegos de la saga Souls y menos al ritmo que llevaban últimamente, que era del estilo Souls, un juego al año. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Entonces hay que dar un descanso. Estamos mal acostumbrados con el tema de las sagas. Tenemos saguitis, iba a decir seguitis. Sí, es verdad. O sea, las sagas ahora tienen 35 entregas, entonces la gente ya se cree que esto va a ser una tónica general en cualquier saga. Es que aquí hay una diferencia. Yo creo que hay mucha gente que parece que conoce From Software ahora, pero es una compañía que ya tenía juegos en Super Nintendo, en Play 1, claro, en Play 2, y nunca destacó hasta que acertó ahora con la tecla. Bueno, o sea, que sí, merece un margen de confianza, ¿eh? Pero no es una idea sorba de la vida. No es una compañía que hizo una joya, bueno, una segunda parte maravillosa, ojo, mira, e inventó un género. ¿Sabes en qué año se fundó Crystal Dynamics? Que lo vi el otro día de puta casualidad mientras jugaba Rise of Tomb Raider. Creo que entre el 91 y el 93. Sí. Y ojito, John Romero dijo que estuvo 13 años desarrollando. Mucho más historia y mejores juegos que From Software. Tenéis que mirar el catálogo de From Software, por ejemplo. Sí. Y os va a llamar la atención que antes de esto, lo que hizo fueron juegos mediocres. Pero eso, bueno, hay muchas. No cuesta, había cosas muy buenas por ahí. Cosas un poco mejores, un poco peor. Te voy a decir, Jorge, hombre, entre Doom y Quake no hay tanta diferencia. No, pasas de matar demonios en el infierno a engendros en otro sitio. Claro. El estilo de juego y diseño de niveles es totalmente distinto. Sí, Pues BioWare. Joder, son juegos muy distintos. Hostia, tres dimensiones. Dragon Age y Mass Effect. Vale, hombre, a nivel técnico está claro. Pero joder, te entiendo, a ver, tienes razón, Oscar. Son shooters. Y también. Aparte son. Perspectiva vertical, saltos. Claro, eso pero eso es. Eso viene con las mejoras técnicas que. Pues no que cojas ese ejemplo. El paso de los años. El ejemplo de BioWare. Y ya está. Sí, son juegos diferentes. Sí. Vale. Entonces. Son skins diferentes. No, incluso no son skins diferentes. Mismamente. Creative Assembly. Bueno, ahí hay muchísimo más variedad de Total War, Alien Isolation, de géneros. Claro. Esta gente tiene la capacidad de hacer cosas muy buenas con los que se propongan. O Diz, por ejemplo, que saca Mirror's Edge, pero luego te saca Battlefield. Sí, sí. Yo creo que, en definitiva, vamos a ver, si este tío, que es ahora mismo el máximo creativo que tiene esta empresa, dice queremos hacer cosas nuevas, es porque ya tiene putas ideas para hacer cosas nuevas. Claro. O sea, está claro. De todos modos, no ha dicho definitivamente que este vaya a ser el último juego de la saga Souls, sino que ellos están pensando en hacer cosas nuevas, que están pensando en que sea un cierre ya de este estilo de juegos. Refiriéndose también a Bloodborne, a Demon's Souls, en general, al estilo Souls, ¿no? Y, hombre, un descansito no viene nada mal. Además, tengamos en cuenta una cosa. En el momento en que saquen algo, sea una mierda, les vaya mal, vuelven a Souls. Porque eso va a vender la hostia, igual. Es así. A ver, aquí la diferencia, la clave es Miyazaki. Fue el hombre que, no el sol, obviamente. Siempre tendemos a personificar un estudio con una sola persona. Cambia la perspectiva. Pero efectivamente, con la salida de Demon's Souls, From Software se hizo mucho más conocida. Pero no nos olvidemos, From Software es una compañía con una trayectoria muy muy grande. Oye, Gaspar, ¿por qué pero me miras nunca fue así, una gran tío? Compañía. Nunca fue de las grandes. No es Electronic Arts, no es Capcom, pero es una. Era una compañía nicho. Hombre, también te digo, Gaspar, que sacaba sus. Hostia, ser una ya compañía con la palabrita nicho, en macho. En todo caso, ser una compañía de juegos y sobrevivir 20 años es bastante. Venga, pero tú hace 10 años veías a Sunrise y decías, bueno, pues otro juego normalito tirando a malos y que. Eso lo decías tú. A ver, pero. Eso lo dices tú. Gaspi. Eso es un poco. Pero From Software tiene más cosas que Armored Core. Claro, es que yo conocía a From Software y lo conocía por los King Fiel, que no fueron gran cosa. Los dos Kingdom de GameCube, que no fueron gran cosa. En su tiempo, los Armored Core, que eran para un sector muy. No te puedo decir nada. Muy tal, con alguna cosa buena y en alguna cosa mala, que hicieron 5 o 6, pero no era una compañía que dijeras, wow. Yo estoy con Víctor, tiene mérito sobre tanto tiempo y haber lanzado tantos juegos. Pero porque terminar un juego no es algo sencillo, ¿eh? Macho. Pero es que Kingsfield era un juego innovador, joder. Hostia, las compañías evolucionan. En cierto ¿eh? Modo es un puto Dark Souls. Es que prácticamente. Bueno, y nos vamos con la noticia de la semana. ¡El día ha llegado! Hermanos, bienaventurados los jugadores de PC, porque amigos míos, ellos heredarán las ofertas. El señor Gaben nos bendice una vez más con las ofertas de otoño. Ofertas de otoño del gordo, que desde el pasado miércoles nos bombardean, nos acompañan, siguen con nuestro espíritu, con nuestra aura, y nos dejan un pasito más cerca de la tercera avenida. Bueno, Deciros que estas ofertas estarán disponibles hasta el 1 de diciembre. Son las ofertas, por así decirlo, el aperitivo. El aperitivo de las ofertas de Navidad. Ya sabéis que coincidiendo con el Black Friday siempre pues, hacen unas ofertas y tal, pero son unas ofertas así más... más joder, conservadoras. Pues no están nada mal, ¿eh? Pero son conservadoras, ¿eh? En comparación con lo que luego viene de ofertas diarias y todo esto. La mayor parte del catálogo de Steam está rebajado. Hay cosas que están muy bien de precio, hay que decirlo. Y nada, simplemente comentaros que le echéis un ojo a estas ofertas. Hay juegos como, por ejemplo, Elite Dangerous, un juego que muy pocas veces hemos visto de oferta. Está a 13 euros aproximadamente. La saga Fallout está reducida de precio. O sea, echar un ojo porque la verdad es que merece la pena. Bueno, no es el único comercio online que ha puesto ofertas, pero sí que es, digamos, el más destacable, donde han puesto las ofertas más exageradas, ¿no? Y ahora creo que es el momento, David, de retomar la propuesta correcto, que hacías al principio del sí, programa. Fue culpa mía, joder, castigadme, y, hostia. Y voy a empezar yo, por ejemplo. Vale. Yo de momento me compré un juego independiente llamado Downwell. Es un arcade en el que la misión es ir bajando por un hoyo, pero cuando no morir podemos disparar hacia abajo, ¿no? Y el retroceso nos ayuda a mantenernos. Y es un juego extraordinariamente divertido. Tanto fue así que Jorge me lo descubrió, lo compré y también se lo regalé a mi amigo Poposky, ¿no? Y ojito porque estamos ante uno de los indies del año, ¿eh? Sí. No es ninguna coña. Este juego es un arcade muy bueno, a la altura de nivel de calidad de los grandes arcade. Y yo creo que merece una oportunidad. Es un juego que sin precio reducido ya vale 3 euros, muy baratito. Y creo que ahora está a 2. Jorge, tío, el indie del año es The Witcher 3. Y en todo caso... Pero es un indie, no indie, porque tiene subvenciones del Estado y rollos así. Pero en todo caso, tengo pensado gastarme más pasta. Lo que pasa es que todavía estoy sopesando. Estoy cerrando una lista de compras, ¿no? Entonces, de momento no se puede hablar. David, tú. Bueno, yo de momento... me he redimido, me he vengado de ese código de mierda que me jodió la experiencia con Wolfenstein. Y he comprado Wolfenstein The New Order. ¡Qué cabrón! Por 7 pavos. ¡Oh, riquísimo! Riquísimo. Además le pedí a Oscar que me volviese mi puto juego, porque él se pasó de listo y me dijo, tranquilo, yo te descubro el código. No te preocupes. Tío. Porque tiene una mente privilegiada y al final no pudo el cabrón. Normalmente, que sepas que lo descubrió, pero no te dijo seguramente nada. Lo intentó 5 minutos y se cansó. Normalmente con esas cosas siempre con la tecla, pero... Bueno, estaba muy jodido, la en verdad. Esta, David... no sé, se comió los números. Me cago en la puta. Y las letras. Nada, Wolfenstein, no descarto. Bueno, Oscar me comentó pillar Age of Empires 2 porque vamos a hacer una especie de arrautada con ese juego. Y me voy a curtir con él. Está a 4 euros, creo. Sí. Bueno, una arrautada es una LAN party para el que viva fuera de Galicia. Exactamente, es nuestro idioma norteño. Y no descarto, yo deseo que rebajen Soma, pero veo complicado que metan una rebaja así. Ah, pues ese está muy rico, Quiero jugarlo, empecé otra vez. Bueno, otra vez me refiero después de haberlo jugado en PS4. Y después a mayores de Steam. A mayores de Steam, yo creo que se permite comentar cosas no, a mayores. No se permite. Bueno, gracias Gaspar por apoyarme en mi decisión. A mayores he comprado, fijaros, en MediaMarkt, el Far Cry 4 de One por 20 euros. No está mal. Seguro que antes del Black Friday estaba a 15. Estaba, no, a 30. A 30 el precio vaya, oficial. Vaya, aquí más no o menos. Trampearon. Y después el Mad Max de PS4 a 33 euros. Curiosamente, la versión de PC estaba prácticamente al mismo precio del inicio, a 45 euros. Y después, así de una forma un poco estúpida, el GTA San Andreas de 360 a 16, 17 euros. Sale en físico en Play 3. Lo soy, también está ahí reservado. Pero bueno, esas han sido mis compras por el momento. Bueno, señor Gaspar, ¿tú has comprado algo en estas ofertas? Sí, ha caído un Hyper Dimension de Tunia que estaba a 5 pavos y lo tenía pendiente. Ah, bueno. RPG y el Half Hero Complex es de 30 segundos también. Este, no sé, ah, sí, ahora, sí. Que estaba un euro y pico. Half Minute sí. Hero, sí. El 1 o el 2, porque... El 1, creo. Ah, muy sí, bien. Es el 1. Le tenía echado el ojo hace tiempo y aproveché que tenía un poco está de saldo en Steam. Está curioso ese juego, ¿eh? Está curioso. Pillé. Y hoy pasé por la FNAC y pillé el Star Fox 3 de la edición Select. De 3DS, ¿no? Sí. Tenía ganas de recordar la época del D64. ¿Por cuánto? 17. 17, bueno, 3 euros, no está mal. Un par de duritos. Sí, no. Pero bueno, le tenía echado... Tiene chavo ojo. ¿Dónde, por cierto? ¿Perdón? En la FNAC. En la FNAC, vale. Señor Oscar. No he pillado nada. Fuera aquí. Pero a ver si este fin de semana me hago con Ikaruga. Está a mitad de precio. Tenemos 24 horas de plazo. Si no, estás fuera del programa. Y sí, este programa lo inventé yo. Bueno. Puto rookie. Y. David, yo he quitado el trono. ¿Qué? Ni de coña. Nosotros te creamos, tío. Dejarme hablar, hostia. Yo te creé, David. Pues tu creación se ha revelado, cabrón. Y Karuga David es un Terminator. Mira, David, cuando yo lo conocí, era un feto, un proyecto de ser humano puto todavía. Y David se spawneó en la silla. Sigue siendo un puto feto. No, David se spawneó en la silla y en 24 horas creció. Y era un tío con barba, con gafas no, que las gafas spawnearon tío. Después. Sí. Pero fallaste. Era con gafas y una voz súper grave. Sí. De repente apareció David, hizo y... Es uno de los supermutantes. Es uno de los supermutantes de Fallout. A ver, hostia. Que me quiero. No has comprado nada. Me quiero pillar el Ikaruga, que está a mitad de precio, 5 euros. Pero si uno lo compraste, es que hablas. Y me quiero pillar el Age of Empires 2 HD Edition. Y una cosa más: jugar indies es como beber Pepsi Cola. Mira, Oscar, te propongo una cosa. A veces la bebo yo también. Te propongo una cosa. ¿Qué? Cómpralos ahora. No, joder, que no tengo. Tengo que pillar una tarjeta prepago de Steam. Joder, yo no sé jodido. No ya está con excusas. Tío, ya no meto tarjeta de crédito ahí. Por cierto, me roban los ¿sabes datos. Que hay un sistema? Ahora, os lo voy a comentar para que sepáis que existe. No voy a decir, no voy a citar marcas ni nada por el estilo, Pero es una tarjeta que la compras en la tienda y equivale a una tarjeta de crédito de una de las dos casas conocidas. ¿Vale? De las dos marcas conocidas. Entonces, tú puedes ir a la tienda y precargar dinero en esa cuenta hasta 250 euros, pero sin dar datos personales. ¿Y dónde compras la tarjeta? La tarjeta la puedes adquirir en este momento, la vi en MediaMark. Ah, vale. O sea, de Visa y de Mastercard. Es de una de esas dos, no voy a desvelar tampoco. Ya lo desveló, ¿eh? Bueno, joder, ¿qué más da? Es Mastercard, vale, David, ya está. Es Mastercard, vale. Es equivalente a Mastercard, vale. Se llama, es un programa que tienen que se llama no sé qué. El tema es que compras la tarjeta por 10 euros y puedes ir a la propia MediaMark. Recargarla con dinero en efectivo y entonces tú llegas a tu casa y funciona exactamente como funcionaría una tarjeta de crédito o débito. ¿Y tiene fecha de caducidad y código especial? Eso no lo sé, no he llegado a tanto, pero he visto más o menos, tenían unos folletos y tal para informarse y tal, y joder, me parece una cosa bastante buena, teniendo en cuenta pues las personas que no quieren implicar sus datos personales en internet y tal, eso está muy bien. ¿Me sirve para comprar porno en Movistar Plus? Pues podrías si aceptan Mastercard. Ah, correcto. Que la aceptan. Lo sé. Joder, te ha dicho. Demasiada información. Has quedado cojonudamente, David. Bien, perfecto. No, David compra fútbol. ¿Qué te voy a decir? ¿Que yo no me masturbo o algo así? Yo creo que veo porno, joder. Pues, yo no pago por porno. No tengo gracias en la Oscar, en teniendo, la cuenta, red, teniendo en cuenta eso, a lo mejor te. A lo mejor te compensa para futuras cosas en internet. Es que no es muy diferente comprar una tarjeta prepago de Steam. No, es lo mismo, realmente. No, pero la diferencia es que tú puedes gastar la cantidad que veas oportuna. Y puedo comprar una tarjeta mejor, del valor oportuno. Y te vale para otras mejor, páginas que no son Steam y también puedes tener ofertas. En ese caso sí, es más versátil. A lo mejor claro. el juego te vale 14 euros y tú has metido una tarjeta de 20. A eso voy, ¿no? Hombre, que luego tienes ese dinero ahí y lo vas a gastar igual. Pero todas maneras, te la pueden hackear igual la tarjeta, ¿no? Si tienes que meter datos, te la pueden trampear igual. Sí, pero no datos personales, no datos... Bueno, y aparte... Datos patrimoniales. Y las cantidades son mucho menores, porque hasta los 150 euros... Bueno, cierto. Jorge. Bueno, pues a mí... Yo de momento no he comprado juegos porque estoy observando... desde la distancia. Por una razón... Yo estaba pendiente del Pillars of Eternity, lo dije el otro día. Y como no, la oferta no es suficiente, no sé si esperar a Navidad y esperar a las ofertas de verdad o arriesgarme y comprar algo en estas ofertas. Tengo un presupuesto limitado, entonces quiero ver hasta qué punto tal. El Elite Dangerous me llama muchísimo la atención y me lo estoy pensando, porque ese juego le llevo un año con ganas, pero lo voy a sopesar. Lo que sí, Poposky... Tanto Víctor como a mí nos ha regalado el Castlevania de 3DS, la versión de PC. Fate. Sí, que es un juego bastante potable, creo que estaba a 2 pavos el juego. Es broma. Y joder. La verdad es que... A mí no me gustó. La verdad es que es un título a tener en cuenta por ese precio. O sea, no está muy bien, la oferta bastante bien sí, y sigue activa hasta el día 1. Está decente. Gracias al señor Poposky, que también... Sí. Poposky siempre dice, cuando le regalas algo... siempre te tiene que regalar algo en contraposición, ¿no? Porque se dice, obligado no, a hacerlo. Es que yo soy de devolver. Es su lema. Bueno, en todo caso, una cosa que iba a comentar es que podéis escribirnos vuestras compras en el hámster ofertas lambda en Twitter. Ponéis el hámster ofertas lambda todo junto y podéis escribirnos lo que habéis comprado. Y por supuesto también en complejoanda.forodes.net, nuestro foro, que por cierto va a revisar el señor Oscar ahora mismo, porque han estado comentando, si no me equivoco, durante estos minutos de programa. Señor Oscar, ¿qué han estado diciendo en complejoanda.forodes.net? A ver, te cuento. Bueno, primero un mensaje informativo de Darmol. Dice, resulta que podéis escuchar la maravillosa y abiertamente Sith emisora de radio online Radio Battletoads desde el reproductor VLC. Para ello vais a /abrir, ubicación de red, bueno, en fin, un microtutorial para escuchar desde VLC, básicamente porque apenas consume cosas. Datos. De todo. Es un reproductor muy ligero. Zaire PC dice, llevaba sin poder escucharos en directo desde antes de que acabara la temporada pasada por temas de trabajo, pero este fin de semana libro. Así que aquí estaré esperándoos con la cenita, perdón, con la cena calentita. Un saludo y encantado de poder escucharos otra noche más. ¿Qué va a cenar? Bienvenido. ¿Qué va a cenar? Pregúntelo. ¿Qué vas a cenar? Es un bollero de la comida, ¿eh? ¿Qué vas a cenar, Zae? ¿Sabes que últimamente veo a coreanos comiendo? No sé qué. Eso. Ahí, el coreano ese delgado que come como un cabrón. Sí, al parecer me aburrió, pues, es muy chulo. David, ahora tienes, gordo, tienes que ver uno que es, se llama Furious Pete, que es un canadiense. Que come como un hijo de puta. Estás hablando de gente comiendo. Escucha, yo nunca vi a un tío, a un cabronazo, comer a esa velocidad y a esa cantidad. Es acojonante. Pero yo quiero ver cómo se recrean con la comida, eso no me gusta. Furious Pete, amigos. Ese no has visto a David andar entonces. Tiene varios récords mundiales en comer. Y así nos dieron las 3 de la mañana. Denis el Azul, Tales of Zestiria es un juego que me encanta. Pero espero que no soltéis spoilers. No, tranquilo, no va a haber spoilers. Bueno, entonces, solo llevo unas putas. Jodido Gaspar de mierda, hijo de puta. Unas 12 horas y aún me queda. El nuevo sistema de combate me parece genial. Y aunque el port a PC tiene algunos fallitos gráficos, todas las versiones tienen fallitos gráficos, ya te lo digo yo, está bastante bien. Artoria77 dice, espero mucho del programa de hoy, chicos. Por un lado StarCraft, una saga que me atrae mucho pero nunca he jugado, y Zestiria, al que he comenzado a darle caña en serio desde hace unos días. Controlar los spoilers. Y se ríe. Tranquilos, no va a haber spoilers. Bueno, vamos a dejarlo de momento por aquí. Vamos con unos minutos musicales, señor David. ¿Qué vamos a escuchar? Traje música de una saga poco conocida llamada Zelda. Bueno, pues vamos con música de Zelda. Long's Awakening, ¿no? Sí, vale, vamos con música de Zelda. Volvemos enseguida con Solz y no Solz. Thank you. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Y seguimos aquí en el complejo de programa de radio sobre videojuegos independiente, que como siempre podéis escuchar todos esos viernes de 10 a 12 de la noche en nuestra fantástica emisora Radio Battletoads, la emisora del Molor, que se puede escuchar en radiobattletoads.com. También tenemos un widget en nuestro... en nuestro blog, complejoanda.com. Un Witcher tenemos en... complejoanda.com, donde lo podéis escuchar la radio en directo. Radiobattletoads.com, la emisora del Molor. Fijaos si es Molor, que es que todo lo guay está en esa emisora. No escuches la SER ni la COPE ni nada de eso, que ponen todo cosas de esas de política y de eso, ¿no? Bueno, yo solo escucho... Y a Manuel Lama. Yo solo escucho al señor Alsina, este que le dieron el otro día un premio, ¿no? Escucha Radio Battletoads. Pero hombre, ese tío deja en ridículo a muchos políticos. Bueno, a dos. Bueno, algunos no tienen mucho mérito de dejarlos en ridículo. Ya lo hacen solitos. Es verdad. También podéis descargar nuestro podcast todas las semanas en complejoanda.com o desde iTunes y también desde la plataforma iVoox. Estamos en Steam. Somos El Complejo Anda en Steam. Somos mentores también. Podéis acceder a nuestro contenido desde la plataforma. Y estamos en la comunidad de PlayStation 4. Podéis acceder desde el perfil de Oscar. Y del David. Sí. Es que es la hostia. Porque me encantaría poder decir, buscadnos en la comunidad, pero no, acceder desde el perfil de Oscar. Buscadnos a nosotros y encontraréis la comunidad. Bueno, y nuestros nicks de Fly, con tres Y y Mosky. Ah, esto es dosis serio. Latinas. Petición a Sony ya para que añadan un buscador a eso. Es de ley, ¿no? Sí, hay que mandarle hacerlo, un Twitter sí. A Yoshida. Sí. O sea, Yoshida. Está mira, trabajando en ello. Te aseguro, Yoshida, que el tema del stream puede esperar. Pero el puto buscador, macho, es que... Es lamentable. Oye, hay cosas. Van poco a poco, no te pases. Va poco a poco. También estamos en Twitter, Complejo Anda Todo Junto. Y por supuesto en Facebook, El Complejo Anda. Tenemos un canal de twitch.tv donde solemos hacer directos semanalmente, que es El Complejo Anda en twitch.tv. ¿Y por qué no hacemos una cuenta en Tinder? En Badoo mejor, que es más directo. Da igual, es una broma, Víctor. Sigue, ah, sigue. Vale. Tenemos también canal de YouTube. Ande, depravados. Nuestro canal de YouTube, El Complejo Anda TV, donde todas las semanas subimos vídeos con material adicional a este programa. Material como videoblogs comentando novedades, también video gameplays y secciones, digamos, características como Un Noob en Dark Souls o Jorge Sobre Ruedas, la sección de los simuladores. De los simuladores en los que le damos una nueva vida a los simuladores que la gente ha olvidado. Y que volverá muy pronto. Ya hay un Jorge Sobre Ruedas grabado y me falta editarlo, pero nunca saco tiempo para editarlo. Voy a empezar yo a hacer una serie de video gameplays no comentados con la música de fondo del Tetris para que no me jodan por copyright. Y esa música no tiene copyright, ¿no crees? Partner. No. Hace falta un porno. Un porno. Partner. Un porno. Partner. Pues yo quiero anunciar aquí que voy a seguir sin hacer nada. Muy bien, Gaspar. Muy bien, Gaspar. Eso no es un anuncio. Creo que nadie lo esperaba. Tus micrófonos son muy bajos, tío. En todo caso, también estaba... Yo creo que son muy altos. Por porque eso soy un sit. Tómate un Actimel. Bien, vamos a ver en nuestro chat, Complejo de Todo Junto en IRC Hispano, tenemos a la reina de espadas Melafo. Lo pone aquí, Yo antes de que tuviera las espadas también. Oye, tiene su aquel, ¿eh? Tenemos a Artorias, también tenemos a Artur Mas. ¡Joder! ¡Está todo! Chaval. Black Hole. Bonoman paga el porno. Dab 1. Dark Maul es más de New Vegas. Eso está bien, Dark Maul. La verdad es que sí, todo el mundo. Denis el Azul. Ducha. El DLC de Bloodborne, Soti. El hijo de Rajoy prefiere PES. La verdad es que sí. Lo que no prefiere es a Mano Lama, está claro. Tenemos también a Kenta Kojima. JP48. Lisbeth. Matt Frager, el señor Emilio, un saludaco. Oscar es un tío raro de cojones. Es así, ¿eh? El Nick, Oscar. Esto te, me parece que por alusiones debes decir algo. No, que es verdad. Eres un tío raro de cojones. Tengo mis cosas, está claro. Otitis aguda. Eso debe ser porque gritamos, ¿no? Le estamos jodiendo a lo mejor. Peter Pack, Pornoman 85. Buen Nick. Hostia, esa me la apunto, tío. Después de Bononan es el segundo mejor que he escuchado. Y Naboman. No, ese no. Tenemos también a Priest, The Beat e Int, Shit Lake, Starcrap, The Lyric, Thoraz y Vete a la mierda, Sony. Directo, conciso, breve incluso. De los creadores Vete a la mierda, Ubisoft. Efectivamente. Señor David, Sol y Cinosol. Hoy traigo algo que no sé lo que es. No sé lo que es. A ver qué opináis vosotros, con lo cual puede haber. Tampoco sabes lo que es. Diversidad de Solts. Y un no sol, clarísimamente, además este último. Pero el primero no sé lo que es. Voy a dejarle a Oscar que hable, porque lo hemos comentado fuera de antena. La verdad es que ha sido un poco improvisado. Pero es algo, para mí es un puto no sol de la hostia, pero que a su vez es un sol porque por fin han caído de la burra. Es algo que llevaba esperando mucho tiempo, por miedo a lo que pudiese pasar. Y finalmente Nintendo quedó de la burra. Oscar, comenta. No me acuerdo. De la Wii U y su tableta Honda. Ah, vale, sí, justo ahora. Han puesto por separado a la venta en la tienda online de Nintendo en Japón el tableto manto. Tableto manto. Manto, sí, porque es tan grande que te cubres con él, claro. Y detalles importantes, solo tienda online y 100 euros al cambio creo que era. Y no es región free. Eso es. Gaspar, ¿qué ibas a añadir tú? Iba a decir eso, pero Oscar me lo quitó. Bueno, pero comentad. ¿Qué os parece esto? A mí me parece bien, siempre y cuando se haga bien. Es decir, en cualquier sitio especialista en videojuegos poderlo comprar y poderlo importar sin ningún tipo de problema hasta que lo comercialicen en Occidente, que es el segundo dato importante que deberíamos que deberíamos saber. De momento no sabemos si va a salir en Occidente y poco más que decir. ¿Y no te parecería que esto debió existir desde el puto primer día de existencia de la Wii U? Está claro. Y es una de esas cosas que hasta el momento Nintendo había incumplido. Y de esta manera, de una forma muy rancia, cumple la promesa que hizo. Que es decir, que se va a poder comprar el tableto manto, otra vez, en tienda y por separado. Pero claro, el detallito de tienda oficial online de Nintendo y región lock, pues, hombre... No sold. Hombre, yo es que creo que de las promesas incumplidas de Nintendo con Wii U, esta es quizá la de menos. Hombre, no, bueno. Yo quiero mi segundo mando con pantalla, joder, para tenerlo en el armario por si un día se me rompe el que ya uso. Pero yo creo que es la primera vez en la historia que sacan un mando que tiene la región capada. Es que no tiene lógica. Sí, es verdad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasa? ¿Me compro el mando japonés y qué voy a hacer con él? Voy a hacer algún delito con él aquí en Europa o algo. Nintendo, que alguien de Nintendo me explique por qué no puedo usar el mando japonés en una Wii U europea. Porque jodes el prestigio de Nintendo, ¿vale? Si ella dice que es región cerrada, te jodes y punto, coño, ya está. Respeta a Nintendo un poco, ¿vale? Se merecen tu respeto. Vamos a ver. En este caso no. Nintendo ya tenía región lock en sus mandos japoneses. Bueno, ya, claro. La clavija era diferente. Eso es una especie lock de libro antes de la era digital. Puedes comprar un puto adaptador, seguramente. Esto ya es otra cosa. A lo mejor sí, yo no lo sé. Esto ya está capado en su firmware, vaya. Está claro. Y que se venda en tienda física sería un paso eso, importante. Eso, por supuesto. Si no lo hacen aquí en Europa, voy a hablar aquí otra vez de eso y será un puto no sol. Pero voy a hacer un premio yo, unas categorías de no sol y voy a darnos algo que sea asqueroso. Una mierda o... pedo con anemia o algo así, no sé, algo un asqueroso. Pedo con anemia. Anemia, tío. ¿Te imaginas un pedo con anemia? No sé. Es que es tan perverso que no se puede imaginar. Pero la anemia es falta de hierro. Es un pedo débil. Es un pedo entonces. Débil, tío. Es un pedo de mierda, sí. No sé, ¿qué ibas a decir, Gaspar? Joder. Iba a decir, de todas maneras, a mí me sigue sorprendiendo que un puñetero mando, vale, con una pantalla de cristal, siga valiendo, valga la mitad de la consola, a mí prácticamente. ¿Sabes lo que me sorprende? Que Wii U valga 300 pavos. Ah, bueno, es que eso ya es una locura, ¿no? Ahora, si vamos ahora a pongamos precios, que su precio debería ser 200 pero, pavos. Pero, ¿de verdad vosotros creéis que si le bajan el precio a Wii U va a vender mucho más? No, pues, mucho más, pero un poquito más seguramente. Pero es que a lo mejor ese poquito más no compensa. Puede ser, no te digo que no. A mí me compensaría por un motivo. Porque si la bajan la normal Pero a 200, yo me habría comprado una Wii U de segunda mano, pero pues a 120, te compensa a ti. Te compensa a ti, y no a Nintendo. A mí, pues a miles de personas. Y a Nintendo tú le importas una mierda, como yo le importo una mierda, como todos los que estamos aquí le importamos una mierda. Si fuéramos, de manera masiva a comprarla, haciéndole una rebaja de 50 o 100 euros, lo hubieran hecho. Bueno, pues si lo compran por esa rebaja 4 o 5 pelagatos, pues no lo van a hacer. Te digo yo que igual tienes una sorpresa sobre la gente que compraría Wii U si la rebajan. Pero en fin, es una teoría mía. Bueno, vamos a pasar en este caso a en este caso es una especie de debate que nos propone Gonzalo. Nos ha mandado un audio muy interesante, sobre todo para ti, Gaspar, que tiene especial implicación también para mí. Para vosotros, ¿no? Para Óscar, Jorge y Víctor, ¿no? Vaya. Pero podéis escucharlo igualmente. Pero bueno, es un tema interesante. Y, en fin, os pongo el audio y ya debatimos un poquillo sobre esta cuestión, que ya os digo, tiene mucha miga. Vamos a ello, ¿vale? Hola, Complejo Lambda. Bueno, quería traeros otra especie de debate. Y quería hablar de la Sega Saturn. La Sega Saturn para mí es una consola que es maravillosa, me parece un consolón como la copa de un pino. Y quería traeros esta especie de debate y es, ¿consideráis que la consola es mierda? Porque hay mucha gente que dice, y con razón, que la Sega Saturn es una mierda, porque el catálogo que nos llegó fue el que fue. Y yo lo siento por Bono, que creo que tuvo una Sega Saturn en la época y la verdad es que lo debió de pasar bastante mal. Pero con todo, creo que la Sega Saturn hoy día, que tenemos acceso a todo el catálogo japonés, estadounidense, etcétera, creo que debería ya de quitarse esa etiqueta a la Sega Saturn de una mala consola, porque no lo es en absoluto. Para mí tiene un montonazo de joyas, tiene un montonazo de ports de recreativas, shooters, RPGs. Tiene un montonazo de cosas que ofrecer esta consola y me gustaría que se le quitara ya la etiqueta de mala consola, de consola horrible, de consola con un catálogo malísimo. Y bueno, en mi opinión creo que tiene un catálogo superior al de Nintendo 64. La gente me suele mirar mal por decir este tipo de afirmaciones, pero en mi opinión tiene un catálogo superior al de Nintendo 64 e inferior al de PlayStation 1, porque el de PlayStation 1 para mí es insuperable. Bueno, quería dejaros esta especie de reflexión y que comentarais un poco qué os parece. Un saludo y seguid haciendo este trabajo maravilloso que imagino que no está remunerado, pero debería estarlo. Un beso, guapos. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo, por tus palabras. Bueno, yo debo decir que ha dado con la clave. El éxito o fracaso, la consideración de Saturn, depende muy bien desde el territorio donde lo observes. No pensará lo mismo un usuario japonés de Sega Saturn que otro de Occidente, ¿vale? Vamos a ver, yo es verdad, yo la Saturn la compré, yo creo que a los 5 meses de respecto a su salida a la venta, cuando ya me tiró una rebaja considerable. PlayStation la compré casi de salida, 64 casi de salida, y pude comprobar en mis carnes por dónde iban mis preferencias. Casi toda la pasta que podía conseguir la invertía en 64 y PlayStation, y en Saturn pues muy poquita cosa. De hecho, el catálogo que tengo a día de hoy de Saturn, yo estoy contento porque tengo casi todo lo que me interesaba, pero gran parte de ese catálogo lo conseguí años posteriores, cuando la consola ya había desaparecido, ¿no? Y tiene toda la puta razón, porque quiero deciros, se me viene a la cabeza, por ejemplo, un juegazo que solo salió en Japón para Saturn, que no recibió una versión en Occidente, que es Symphony of the Night, uno de los mejores juegos del catálogo de PlayStation y para mucha gente el mejor de PlayStation, y que se lanzó en Saturn una versión además con contenido adicional. Fijaros hasta qué punto puede ser diferente el prisma del territorio donde se observe. Y en fin, ya os digo, creo que está pasando algo parecido con Vita en Japón. Tiene un catálogo, pues como decía Gaspar, un catálogo nicho, muy japonés, que a la gente de Japón o que ama el mercado japonés le encanta, le parece fantástico, y sin embargo aquí en Occidente se está comiendo una puta mierda, ¿no? Es así, son así las cosas, Jorge, a ver, dime. Bueno, y no nos olvidemos de que Sega Saturn tuvo la mejor publicidad del mundo, aunque no llegó aquí, que es la de Segata Sanshiro. Segata Sanshiro. ¡Sanshiro! Que era la hostia, sí. A ver, es que con las consolas que tienen poca cuota de mercado tendemos a considerar siempre que son malas consolas. O sea, tenemos la visión de que cuando fracasas comercialmente pasa automáticamente a ser una consola de mierda, cuando no es así. Sega Saturn tiene sus juegazos, sí, está sí. Claro. Pero si la a mi modo de ver, si la comparamos con su competencia, pues está en un escalón inferior. Pero aún así no es una consola de mierda. No. Yo no considero que sea una consola de mierda. Debo decir que yo llegué de rebote a Sega Saturn, la conseguí muchísimos años después de que estuviera en el mercado. Y no tengo una valoración, no puedo valorar correctamente a esta Sega Saturn. Pero por ejemplo, lo que le pasó a esa máquina le está pasando ahora a Wii U. Wii U es un fracaso en ventas y automáticamente es una consola de mierda. Es verdad que tiene sus cosas malas, pero yo creo que tiene un catálogo de juegos únicos bastante bueno. Vamos a ver, Oscar. Yo creo que aquí una relación simbiótica evidente. Joder, qué asco me doy. Vamos a ver, una consola es un catálogo. Si el catálogo, por lo que sea, está cojo o está falto de elementos interesantes, o sencillamente es un catálogo incompleto o muerto o que agoniza, por extensión la consola va a ser una mierda. No, yo no hablo tanto en ventas, lo que pasa es que una cosa tiene relación con la otra. Si una consola no vende, pues su catálogo se va a ver afectado. Pero cuando el catálogo falla, por extensión la consola también va a fallar. Quizás con Saturn pasó eso, aquí en Occidente al menos. Tuvo un catálogo muy irregular, tuvo épocas muy buenas y otras de sequía absoluta. Y por eso, pues la consideración hacia esta máquina pues no fue tan buena como en PlayStation o 64. De todos modos, yo estoy con Gonzalo. Llamar mierda a Saturn es tener un par de cojones, porque me parece una consola francamente está buena. Claro. Y para mí mierda de verdad fue Mega CD 32X. Es más, yo os diré una cosa, Sega la cagó por su herencia, por el legado que dejó con Mega CD 32X, que la gente ya no confiaba en Sega. Luego también hay otros problemas que ya comentamos aquí, como fue el lanzamiento en Estados Unidos, que prácticamente fue un día para otro, y hubo muchos problemas de stock y demás, muchas cadenas de tiendas se negaron a vender la consola. En fin, fue una cosa muy muy extraña, fue una cagada tras otra. El accidente duró muy poco, además. Exactamente, o sea, parece que Sega se precipitó en el lanzamiento y... Sinceramente, os voy a hacer un símil interesante. Sega se marcó un Sony. O sea, Sega pecó de arrogante. Se pensó, oye, hicimos Mega Drive y Master System, tío, somos la puta hostia. Sega Saturn, tío, una consola de 32 bits. Pues la hostia, la gente se va a tirar a la piscina por ella. Y no, Sega no. No, la gente no es idiota porque se juega sus dineros. Y si ve que la cosa no cuadra bien, y si encima tiene los antecedentes que ya os comenté antes, que fueron nefastos, pues tío, te la estás jugando y te la has jugado y fracasaste. Punto. Vale. Yo quería profundizar un poco en la analogía que hizo Oscar con Wii U, que es correcta en ciertas cosas, es verdad. Tú te compras una consola de lanzamiento, espera, sí. Y te dejas, lo que sé, las 7.000 pesetas de la época, o te dejas 300 euros en Wii U, y descubres que te sale un juego bueno cada 4 meses. Sí. Pues obviamente tu opinión de la consola es mala. Sí. Aunque sean joyas que salen, pero para un jugón como nosotros, un juego cada 4 meses, una consola que es divertido, pues es poco, vamos a ser sinceros. Sí, sí. La diferencia enorme aquí es que mientras Sega Saturn en Japón, Sí fue relativamente un éxito, sí. O sea, vendía más que 64. Sí. Y tuvo apoyo a Sears. Sí. Y tuvo joyas, casi mes a mes salían grandes sí. juegos. Sí. Y Wii U en ese caso no, por desgracia en Japón tampoco. Y te diré más, Gaspi, Saturn también tuvo multis, Sí, muchos sí. multis. Típico PlayStation Saturn, muchos multis tuvo. Es que en Japón Saturn, la consola se alimentaba de ports de Capcom, de Konami, sí. tuvo sí. sus juegos nicho de sí. RPGs, novelas visuales, o sea, tuvo un gran catálogo. Ya quisiera Wii U, que en Japón sí, sí. están vendiendo más, la ignoran mucho. Claro, en el momento, si tú tienes una Sega Saturn en Europa, América, vas a estar decepcionado. Ahora que podemos emular y ver las joyas que tuvo la consola, bueno, pues pero sí, ahora se puede muy, decir ahora, que claro, la consola... Oh, ahora es muy fácil decir, oye, exacto, la muy consola fácil está decirlo. Llena de joyas. Pero si tú en el 98, tu único consola era una Sega Saturn, yo lo siento mucho, pero estabas muerto de asco. Sí, estás muerto de asco, desde luego. Y a mí es una consola que me gusta, ¿eh? Sí, sí. Pero porque conozco el catálogo ahora. Claro, ahora lo ves en perspectiva. Lo he podido probar. Sí. Nada, estoy de acuerdo contigo, Gaspi. La verdad es que aquí en Occidente, o bueno, aquí en Europa, el terreno que nos ocupa, la consola fue muy irregular. Y sí, tiene razón, Gaspi. O sea, si era la única que tenías, estabas un poco jodido. Bueno, tema cerrado, gracias Gonzalo. De verdad, seguid mandando audios o textos, lo que queráis. Me da igual por Twitter, por correo electrónico, bueno, @complejolanda.com, por foro no tanto, que procuraré mirarlo más a menudo. Cualquier cosa que yo pueda ver, tocar e incluso disfrutar de otros modos. Y vamos a pasar a otro No Sol, y este a mí me hace mucha gracia porque es extremadamente violento. Me ha dejado flipado este No Sol. Tiene relación además con un juego que está muy de moda ahora mismo y al que le están pegando unos palos del copón. Bueno, nos la manda Joffre Stefano, Y os paso a leer tal cual lo que pone. Hola David, a todos los miembros del staff. Pues nuevamente mando un Nosol doble pack combo Ultra Deluxe Edition, como haría Capcom. Porque va para el que hizo el comentario y para quien se le hizo el comentario. La noticia es la supuesta paga de Electronic Arts al grupo Breaking Benjamin, me encanta ese grupo, para que hablase bien de la nueva entrega de Star Wars Battlefront. Específicamente, el comentario fue hecho por el líder del grupo, en el que dice lo siguiente. Atentos a esto porque tiene su miga, ¿eh? Atentos, ¿eh? Atentos a esto. Ellos querían pagarme para decir que me gustaba esta mierda de juego. Se lo pueden meter por el culo, este juego apesta. Preferiría ver, yo creo que aquí se refiere a verlas, pone espantosas, será espantosas precuelas, a jugar a este montón de mierda un segundo más. He amancillado el nombre de Star Wars. Primero que nada, esto ya es un comentario de Joffrey, de nuevo, ya he leído la mención literal del otro fulano. Primero que nada, creo que para expresarse y formas y las maneras de tipo no creo que sean las más adecuadas, completamente de acuerdo. Probablemente se lo achacó un momento de cabreo o que este tipo será un aventajado de camilla, pero de todas maneras hay formas de expresarse y las de tío dejan bastante que desear. Ahora yo como usuario me siento algo engañado, timado hasta cierto punto. Que estas cosas se den en este mundillo, vale, soy consciente de que esto se da mucho y no solo en esto, en el cine creo que es el ejemplo más claro, pero aún así creo que algo está mal y nadie diga nada, o no quiere decir que bueno, perdón, pero aún así que algo está mal y nadie diga nada no quiere decir que uno se deba quedar callado. Pues bien, ¿qué motiva que alguien pague para que hablen bien de tu juego? ¿Poca confianza en lo que has hecho? Tal vez, quizás hasta cierto punto, y esto quizás me puedan aclarar. ¿Esto clarifica como publicidad engañosa? Bueno, yo creo que no es publicidad engañosa, es publicidad simplemente. Pues la verdad yo creo que tal vez. Al final, a mí me parece un engaño que una empresa haga estas cosas, primero porque crea una imagen del juego que el usuario puede tener en la mente, y ahora la verdad no tiene nada que ver con los reviews leídos donde ponía notas excelentes. Es un engaño y eso sí que me jode. También es verdad que la creación de este tío puede ser un superfan cabreado porque la cantidad de nieve por metro cuadrado no corresponde al capítulo 5, donde es diferente a la que color gris de los AT-T. No es de la misma densidad que los que salen en la película, pero vamos, que son cosas que solo cabrea a algunos que son muy tiquismiquis, como por ejemplo Oscar, en estas cosas, y que no debería afectarle el análisis objetivo del juego como tal. Motivos para un comentario así, pues primero real indignación del tipo este, quizás como dije, es de estos fans tiquismiquis o simplemente quiere llamar la atención, lo cual es bastante válido. En conclusión, por mal por ambos lados, por el líder del grupo este que salió de las formas para una opinión y por parte de ella que tenga que hacer estas cosas para crear más interés en adquirir su juego. Como dije, esto lo harán porque no estarán seguros de lo que han hecho. Bueno, este fue Minosold. Vale, pues y luego dice, pues sí, Gaspar, ya tienes competencia con este tío. Bueno, este tío ya no es que trolee, ya directamente es un ataque, vamos, con todo el equipo. Víctor. Bueno, esto es publicidad. Todas las empresas en lanzamientos grandes hacen publicidad. Es decir, y publicidad de este tipo. Esas veces en las que aparecen famosos en late shows americanos jugando a Call of Duty, eso es pagado, todo eso es pagado, amigos. Nadie saca nada de manera mediática si no es con dinero de por medio. Así que tened siempre en cuenta esto. Esto es una práctica totalmente habitual tanto en el cine como en la música, como en la televisión y los videojuegos, por supuesto. De hecho, Víctor, si me pagan para promocionar Infernal de 360, vamos, yo digo que es el puto mejor juego de la historia. En todo caso, fuera de este asunto, se nota mucho que la persona que arremetió duramente contra el juego, este tipo, lo hizo probablemente por falta de acuerdo con Electronic Arts o simplemente porque no le gustara que le compraran, ¿no? Porque, sinceramente, demuestra que el juego no lo ha probado. Y casualmente, todas las personas... A mí el juego me está encantando. Casualmente, todas las personas que me hablan mal de Battlefront no lo han jugado. Yo aconsejo, encarecidamente, que se juegue este título y bueno, que se pruebe en profundidad, Víctor, para... Eso con todos los juegos, probarlos y después... No, pero quiero decir que realmente se está haciendo una crítica muy destructiva por la... En parte con razón, por la polémica de Season Pass y el contenido y tal. Y eso es muy cierto. Pero oye, el juego chapó, ¿eh? Pero igual que se hace crítica destructiva con Syndicate, simplemente porque Unity fue un puto desastre. O sea, la gente habla por hablar, ya estamos muy acostumbrados a esto. Y como dice Víctor, primero probáis y después habláis. Y probad en profundidad, no juguéis por YouTube. Yo hay una cosa que no acepto, o sea... ¿Y si realmente probó el juego y no le gustó? ¿Por qué niegas como si no lo hubiese probado? Puede haber gente que haya probado Battlefront y le parezca una mierda. De manera que tiene que hablar, demuestra ignorancia. Demuestra que no sabe tanto ignorancia sobre eso. Es que parece que has dicho que todo el mundo que prueba este juego le gusta. Yo no estoy de acuerdo. No. Hay gustos para todo el mundo. Vamos a ver, Gaspar. Igual yo pruebo el juego y me parece una puta mierda y lo digo. Mira, tú si pruebas Tetris, puedes tener los huevos de decir, este juego es una putísima mierda. Pero no puede haber gente que no le guste y diga, me parece una mierda. Pues la gente que dice, me parece una mierda, no está siendo justo con el juego, porque puede no gustarte, pero no será una mierda. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Hay gente que adora Angry Birds. Yo lo probé y me parece una puta mierda. Pues Gaspar, sinceramente. Y hay gente que lo adora. Yo lo probé, lo descargué y lo borré la aplicación, porque me parece una puta mierda. Pero sinceramente, Gaspar, me parece que eres extremista con respecto a tu idea del juego, porque igual que a ti no te gusta y no disfrutas de eso, hay cientos de personas, miles de personas, incluso millones, porque tiene más de 100 millones de descargas de ese juego, que han disfrutado mucho de Angry Birds. Pero yo puedo decir que es una mierda. No se puede generalizar con algo. Y lo probé. Es que es lo que te estoy diciendo, es lo que tú sabes hacer. Vamos a ver, entonces es un problema de formas, de cómo expresar que el juego no te gustado. Correcto, exacto, David. Sí, tú puedes decir, este juego está bien, pero no es mi estilo de juego. Sí. O este juego no me ha gustado mucho. Pero no puedes decir, este juego es una puta mierda, porque denota ignorancia. Desde mi punto de vista, soy una persona que se cierra en absoluto e incluso cierta arrogancia. Hablar así. El problema de Battlefront es que es un muy buen 25% de un juego. Es decir, le falta el 75% que restante que debería tener. Oscar, yo te digo que lo pruebes. No, joder, si yo ya jugué a Battlefront, aunque fuera la beta, está claro. Pero, a mí es un juego que me gusta. Pero me refiero a que se ha exagerado mucho todo ese tema. Y de hecho el juego tiene bastante contenido. Estamos en un medio como es Internet, y Internet se exagera todo, incluso el porno. Así que me refiero que, joder, todas estas críticas a veces destructivas siempre tienen una base razonable. A ver, Battlefront, te lo estoy diciendo, a mí me gustó y es un juego que en su mecánica está muy bien, pero le puedes echar mierda y con razón, además, cantidades industriales. Oscar, llevo 20 horas de juego y solo he tocado 3 cosas del juego. Vale, perfecto. Pero quiero tú solo has tocado 3 cosas. No, pero quiero decir que ese rollo de es que este juego no tiene apenas contenido. A mí me da impresión de que no se ha tocado, que no se ha visto el contenido. ¿Y si Battlefront, me da esa impresión? ¿Y si Battlefront tuviera una campaña brutal? Bueno, ¿qué? Pero no la a tiene. Mayores, efectivamente, no la tiene. Por ejemplo, Battlefield siempre fue una saga multijugador. Llegó el 3 y le metieron una campaña. Y ahora han hecho todo lo contrario. Battlefront siempre fue una saga que tenía más cosas aparte del multijugador puro y duro. No, pero las campañas de los Battlefront me parecían muy no eran campañas al uso. No, eran más bien bots y punto. No, era como tenían cierto desarrollo, las operaciones especiales de los Call of Duty, sí, una cosa parecida. Cierto. Vale, pero joder, el contenido que tenía esos juegos era brutal. Sí, en comparación, era brutal. Sí. Y por muy bueno que tengas el gameplay, por muy bueno que sea, siempre es venir un paso atrás respecto a los dos anteriores. Eso significa que en siguientes entregas tienen una manera muy fácil de mejorar la saga. Le meten el contenido que tenía en las épocas primigenias. Desde luego. A ver, yo voy a hacer una cosa aquí. Es que hay cosas que no se pueden valorar de forma objetiva, que es el concepto de diversión, de lo que a ti te aporta ese juego con muy poco. Está claro. O de lo que te puede aportar en cuanto a contenido escaso. Es decir, Víctor está muy satisfecho y habrá gente que no lo esté. Eso, que esas cosas, tío, no se pueden valorar de forma objetiva. Luego también está la trampa, Oscar, de cualquier juego, incluso The Witcher 3. Si yo soy un hijo de puta, te puedo decir porque The Witcher 3 es una puta mierda. Joder, si me claro. baso únicamente en lo malo que tiene el juego. Está y, claro. Y tiene cosas malas. Claro que sí. Y tiene cosas malas, ello, como todos. Ocultando sus virtudes, te pueden ver como que es una puta mierda. Está o sea, claro. Esa es la trampa de todo esto. De todas maneras, yo lo primero que dije de Battlefront fueron dos cosas positivas. Que me gusta y que tiene una jugabilidad muy buena. Sí, ya te digo, cuando pero ese claro, juego no podemos, precio, lo cogeré. No podemos ocultar lo que tiene por el lado negativo. Tampoco, por supuesto, tampoco. Pues ahí está el tema. ¿Y vas a decir algo, Gaspar, o no? Bueno, pues por mi parte, sección terminada. Gracias a la gente que aportó contenido. Esta sección es vuestra. Bueno, pues nos vamos con el primer análisis de hoy. Nos vamos con StarCraft. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. En el programa de hoy vamos a analizar un juego que personalmente me ha parecido uno de los títulos clave de este 2015 y, en mi opinión, un candidato a SOTY muy a tener en cuenta. Es StarCraft II Legacy of the Void, la tercera entrega de la trilogía StarCraft II y el cierre de esta saga o de gran parte de las historias que quedaron abiertas en StarCraft, en toda la saga. Es verdad, tú lo has dicho. Hoy analizamos el 33% de un juego que salió en 2010. Eso es una falacia. Eso no es así, ¿eh? No, tío, no es, para nada es para así. Nada es así. ¿Por qué es clave este juego? Además de porque es un juego de mucha calidad. Es un juego de mierda. Es un juego clave porque cierra un proyecto que en mi opinión es redondo, ¿no? Todos teníamos dudas cuando Blizzard anunció en su día que StarCraft 2 constaría de tres entregas, cada una con una de las campañas de las especies, ¿no? De las diferentes facciones. Años después, y pudiendo haberme terminado las tres entregas de StarCraft 2, cosa que ya sabéis que he hecho, las he ido analizando aquí en el Complejo Landa a medida que han salido, puedo decir que ha sido un gran acierto. Ahora, con la perspectiva de haberlo jugado todo, puedo decir, Blizzard, habéis hecho cojonudamente en dividir este título en tres entregas. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, estamos ante posiblemente el mejor juego de estrategia en tiempo real de la historia. Posiblemente. Voy a ver de argumento, no voy a hacer spoilers, voy a dar una premisa de este título. Por supuesto, las premisas de cada una de las expansiones de StarCraft están directamente relacionadas con la entrega anterior, pero no voy a dar muchos detalles al respecto para que podáis disfrutar de estos juegos. Más te vale. Tienes que soltarlos mirando a Oscar, que sufra por no jugarlos. ¡Sufre! ¡Toma spoilers! Legacy of the Void nos pone esta vez desde la perspectiva de los protos, ¿no? Recordemos que la primera entrega, Wings of Liberty, perspectiva Terran; la segunda, Heart of the Swarm, perspectiva de los Zerg; y, por supuesto, solo quedaban los protos. El juego está protagonizado por el jerarca Artanis, que es el líder de los protos y la última esperanza de su especie para recuperar su planeta natal, Ayur. Ayur, que fue invadido años atrás por los Zerg. El juego se enmarca en una etapa crítica porque la profecía que Zeratul trató de demostrar ha resultado dar sus frutos, en cierto modo, y un gran peligro se cierne sobre la galaxia. La única posibilidad de sobrevivir es aunar fuerzas para combatir el mal que se aproxima. Como he comentado, no voy a profundizar en esta historia, pero sí puedo decir que resulta necesario, esto es muy importante que lo sepáis, resulta necesario haber jugado a las dos anteriores entregas de la trilogía para entender plenamente todas esas cosas que se van contando en esto. Cada uno de los títulos de la trilogía cuenta una historia autoconclusiva. Sin embargo, hay una especie de marco general que tenemos que entender jugando a todos los juegos. Esto es muy importante. Es decir, si tú eres un jugador nuevo en StarCraft 2, no empieces con Legacy of the Void. Empieza con Wings of Liberty y continúa cronológicamente los juegos, porque va a ser la forma en la que entiendas la historia. Si no, te va a ser muy complicado entenderlo. De hecho, tengo una anécdota con esto. Hice un gameplay justo el día en que salió, cuando se activó a las 12 de la noche. Hice un gameplay en directo y Blizzard tiene el detalle, ¿no?, de ponerte un vídeo con todo lo vivido anteriormente para que tú puedas refrescar un poco la memoria, ¿no? Y claro, la gente que estaba en el streaming no habían jugado a StarCraft, no se enteraban de nada, obviamente, ¿no? Yo sí, claro, yo conocía todos esos sucesos, conocía los personajes, pero es un juego de Blizzard, y ya sabemos que los juegos de Blizzard tienen muchísimo lore, tienen muchísimos personajes, muchísima mitología y cosas muy complejas que hay que ir jugando poco a poco. Lo compraste en digital, ¿no? Sí, lo compré en digital. Es que los juegos de Blizzard, mira, justo que tienen una empaquetación mucho más que digna. Pero te digo una cosa, me arrepentí por una cuestión, Oscar. Porque es mismo precio y te viene... La edición coleccionista valía 70 y poco euros y era una edición, y es una edición, mejor dicho, chapó. O sea, una muy buena edición. No, y el juego básico... el juego básico... Sí, ya viene con una presentación cojonuda. Sí, estoy de acuerdo. Por eso yo creo que vale la pena, porque es el mismo precio, creo. Estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que, no sé, me urgía en ese momento, quería... No sé. Me dejé llevar, porque quería probarlo ya, ¿no? Pero recomiendo, si podéis, si estáis interesados en este título, si habéis jugado los anteriores y demás, pillaros a la coleccionista, porque está muy bien de precio para el contenido que trae. Bueno, en todo caso, este título lo recomendaría únicamente a personas que estén interesadas en, únicamente en el online, solo en el online, o gente que ya tenga las anteriores entregas y quiera completar con este. Porque, eso que os digo, para entender historia es necesario jugar a Wings of Liberty y a Heart of Swarm. La historia es muy compleja, pero es cojonuda. La aconsejo, o sea... Pero es una tónica ya en esta saga. Desde StarCraft 1, la historia ha ido acompañando. Es un juego que hila muy bien los personajes, crea personajes carismáticos y situaciones muy, muy épicas. Especialmente en este juego, en Legacy of the Void, que para mí, dentro de esta saga, ha tenido algunas de las situaciones más épicas que se han vivido en StarCraft. Y es la hostia, de verdad. Además, los protos es una raza que se caracteriza por el honor y por una serie de valores muy puros y tal. Y tú lo ves y... te motiva, ¿no? Te motiva bastante. Es una cosa muy curiosa el hecho de que de los protos, bueno, siempre nos explicaron cosas muy... Nunca nos explicaron demasiado sobre su pasado. Bueno, y... o cómo viven. No, o no. Y, o, exacto. ¿Cómo es el día a día, por ejemplo, para un civil protos o para alguien que vive en combate perpetuo? Y en este juego ves ciertas cosas de cómo es la cultura protos, que es cojonudo. Es no algo, hay civiles. Te están protos. Dando algo. Son bueno, todos templarios. No exactamente, pero te están dando información que nunca te habían dado en la saga. Pues yo siempre los vi prepotentes. Me moló cuando los Zerg les dieron por saco. Sí, pues, pero en el 1 me moló cuando les pidieron planeta y les dijeron, y los atrapa por culo, venga. Pues ya está. Por decirlo, siempre prepotentes, tío. Pues en este juego te van a gustar los protos, creo yo. A mí siempre me han molado. Y, muchísimo, Y en el 1 a mí la parte que más me gustaba era con los protos. Siempre, yo creo que los protos es la clase legendaria de StarCraft. Sí, son los que tienen más tecnología, de alguna manera, los que más tienen que velar por el universo, etcétera, ¿no? Bueno, en todo caso, una cosa que me ha gustado de este StarCraft 2 Legacy of the Void es que concluye la historia iniciada desde StarCraft 1. Todos los arcos abiertos se cierran. Es decir, este es un juego que concluye la saga. Y nada quita, por supuesto, que Blizzard saque StarCraft 3, pero ya no yo creo que ya no saldrán los mismos personajes. No tendría sentido. Tendrían que hacer una especie de elipsis temporal o algo así. Este juego concluye la historia de StarCraft. Y es una cosa satisfactoria, en cierto modo, porque hemos esperado muchos años para esto, ¿no? Para este momento. Nuevamente, se incluye el sistema nave. Me refiero, por supuesto, a que en la campaña estamos, en este caso, a bordo de la lanza Doom, ¿no? que es nuestra nave, y podemos ir recorriendo las estancias y hablando con los diferentes miembros de la tripulación, miembros clave, para obtener algunas cutscenes que nos cuenten más historia o que nos den detalles sobre ciertas cosas, ¿no? Eso es una tónica que se añadió desde la primera entrega de StarCraft 2, y es un gran acierto porque realmente te hace inmiscuirte más, te hace meterte más en lo que es la historia de la campaña. Es muy bueno eso. De hecho, yo espero que en un hipotético futuro Warcraft 4, que espero que algún día salga, incluyan este tipo de sistema, porque la verdad es que es cojonudo. En todo caso, otra cosa interesante, CGIs cojonudas. O sea, CGIs nivel Blizzard, esto siempre está bien. Hay varias CGIs a lo largo del juego y la verdad es que se agradecen porque son unas CGIs de muy alta calidad, muy bien hechas y que da gusto verlas. En definitiva, el juego destila alta producción. Ya lo comentaba en su día con el primer StarCraft 2, Wings of Liberty, y tiempo después con su primera expansión, que este tipo de juegos, o sea, en general los juegos de Blizzard, cuando te llegan, dices, este juego ha hecho Blizzard porque está perfecto. O sea, tiene un nivel de meticulosidad en cuanto al detalle, al acabado final, al aspecto técnico final, nivel Nintendo. Es decir, Nintendo cuando saca un juego first party, sale al final, pa, chapó, perfecto. O sea, no tiene problemas, va perfecto, rendimiento bueno. Pues eso es lo que cabe esperar de un juego de Blizzard y, por supuesto, Legacy of the Void lo cumple a la perfección. Pero, bueno, aquí el mérito lo tiene Wings of Liberty, que es el primero de la trilogía y es el que desarrollaron, me refiero, donde vino todo el costo de desarrollo. Y de hecho, esto simplemente es actualizar lo que ya tenían. Toda la línea de diseño del juego está marcada ahí. Efectivamente. Vamos a hablar de jugabilidad, pero ¿qué querías comentar, Gaspar? Iba a decir, de todas maneras, he leído que este tercer juego sube bastante los requisitos en aspecto gráfico, ¿no? Pues, o sea, traga bastante más rendimiento, porque he leído que había gente quejándose de que... Por ahí, la verdad es que no lo he percibido, pero sí, puede ser verdad. Yo juego en un equipo de alto rendimiento, entonces no percibo realmente esas cosas. Siendo un juego de Blizzard, estará apto para moverle una cafetera gente que jugó los dos anteriores y este no lo movía a un buen frame, ¿eh? No sé. Bueno, y especialmente eso que dices tú, Oscar, siendo un juego online aún encima, sí, Blizzard claro. suele limar mucho, pero bueno, no lo descarto, Gaspar, no descarto ese tema, porque, pero a mí en concreto no me ha afectado en absoluto. Lo que sí puedo decir en cuanto al tema jugable es que se han añadido una serie de novedades muy importantes, empezando por el modo Arconte. ¿Qué es el modo Arconte? Es una de las inclusiones más importantes, podríamos decir, porque nos permite controlar un solo ejército en multijugador con dos jugadores, es decir, dos personas jugando en cooperativo con un solo ejército. Esto es una gran novedad, también es una gran novedad en el género. ¿Y por qué lo han incluido? ¿Por qué decide Blizzard hacer esto? Porque ellos se han dado cuenta de que hay mucha gente que quiere empezar en esta saga y no es capaz de aprender pues el orden de construcción, una serie de factores que en el online son imprescindibles y que hay que aprender, ¿no? Entonces está pensado para que tú puedas jugar con un jugador veterano y él te enseñe de alguna manera. Tú puedes aprender de esa persona a jugar, ¿no? Por supuesto también está pensado para gente que tiene amigos, buenos amigos o hermanos o cosas así, sencillamente para pasar un rato divertido jugando partidas más pequeñas, ¿no? De uno contra uno, dos en cada bando. Eso es una cosa muy interesante. Y yo, la verdad es que lo agradezco mucho porque ese tipo de cosas que suelo jugar con Jorge, ¿no? Con mi hermano. Está muy bien. En segundo lugar, misiones cooperativas. ¿Qué es esto? Pues se han agregado una serie de misiones, un modo de misiones cooperativas que consiste en superar determinados objetivos utilizando héroes. Por ejemplo, podemos llevar a Jim Raynor o a Kerrigan y tenemos que superar X objetivo y tal. Está bastante bien, está bien planteado y es divertido de jugar porque en este juego el sistema de héroes ha mejorado mucho. Iba a decirte, ¿Kerrigan sigue tan soberanamente cheta como el anterior? Spoiler. Todos porque Kerrigan en ciertos momentos era casi spoiler. Indestructible. Vamos. Todos los personajes son chetos. Todos los personajes héroes son chetos. Sin embargo, claro, las misiones en las que manejas héroes ya están de alguna manera planteadas para que te suponga un reto. Pero sí, en general, vamos a ver, tienen poderes y es fácil. Vale. Seguimos con el tercer modo que han incluido, que es torneo sin restricciones. Esta es una medida competitiva y han agregado torneos diarios. Es un torneo que se lleva a cabo una vez al día y podemos participar de personas de cualquier nivel en StarCraft, ¿no? ¿Qué pasa? Que está pensado para que tú, si eres un jugador novato, te puedas encontrar con el experto super pro de StarCraft. ¿Por qué han hecho esto? Porque el modo online estándar de StarCraft 2 es un modo que está pensado para emparejar por nivel. Y claro, eso deja fuera a todas aquellas personas que tienen curiosidad por cómo sería enfrentarse con un jugador de altísimo nivel, ¿no? Entonces han añadido este modo sencillamente para hacer torneos muy cortitos de un día en los que tú puedas ver toda la fauna de StarCraft sin estar sujeto a las ligas, ¿no? Porque a veces es un poco frustrante quedarse en una liga y estar estancado, no dar subido pero tampoco bajar y estar siempre jugando al mismo nivel, ¿no? Lo han añadido por dar un poco de variedad y la verdad es que yo creo que es un acierto que se suma al fantástico modo online que tiene este juego. Te voy a hacer dos preguntas, vienen del foro. Vale. La primera es de Brutal Vomit y dice básicamente que a él no le interesa el multiplayer y que si le compensa solo por la campaña. Sí. Yo voy a hacer un Albert Rivera. Me voy a marcar un Albert Rivera. No he terminado el primero, no he empezado el segundo, pero yo creo que sí que merecen la pena. Y la segunda es de Solerone. Una cosa, yo el mayor rendimiento que he sacado a todos los juegos de la saga StarCraft es la campaña. Es la campaña. Claro. Al uno he jugado bastante en multiplayer, pero lo que le he dado caña es a la campaña y me ha valido la pena. Bueno, es que no el 1 no es cuadro época ciber y claro. No, me refiero al StarCraft 2 primera parte. Ah, vale, Wings of Liberty, sí. Vale, correcto. Y Sonerone dice, ¿es necesario haberse pasado el primer StarCraft para jugar al 2 y sus expansiones? No es necesario porque el propio juego intenta resumirte, incluso en la instalación, te resume toda la historia de StarCraft 1. Es recomendable porque vamos, tú ya conocerás a los personajes, conocerás los hechos del pasado. Lo básico de StarCraft 1 te lo cuentan en cinemáticas. Sí, en cierto modo. Sí, tú puedes empezar con StarCraft 2, pero si puedes jugar uno, es recomendable para enterarte. Aunque sea jugar en YouTube, te enteras un poco de las conversaciones que ha habido, de los sucesos, y ya está, es suficiente. Pero si empiezas desde StarCraft 2, disfrutarás perfectamente de la experiencia. Yo iba a comentar una cosa más sobre multiplayer. No es solo, o sea, jugador contra jugador. Incluso hay mapas que crea la gente. Tienes Tower Defense y más mapas muy, sí, divertidos. Yo fui lo único que probé un poco en el 1, porque en multiplayer sé que soy muy manco y lento. O sea, a mí la campaña me encanta y tal. Y lo único que jugué lo probé fue Tower Defense y me enganché a algunos. O sea, muy divertidos y tal. O sea, tienes muchas opciones en multiplayer. No es solo jugar contra otra gente. En cualquier caso, nuevas unidades se han añadido, como ya es una, podríamos decir, una tónica habitual en estas expansiones. Por parte de Osterran se han añadido Ciclón y Liberador. El Ciclón es una unidad robótica muy interesante, ¿no? Permite específicamente disparar atrás mientras huyes. Es una unidad pensada para disparar huyendo. Un concepto muy interesante, ¿no? El que se ha sacado Blizzard de la manga. Tenemos también al Liberador, como decía, por parte de Osterran, que es una nueva nave con daño esparcido. También puede hacer ataque terrestre de área a larga distancia sin ser detectado por torretas, lo cual es muy interesante para poder acosar y joder unidades desde lejos sin que te puedan disparar. Y los Zerg, el Asolador, unidad terrestre, distancia, ataca a distancia, y hace daño de área. Puede destruir campos de fuerza protos. Merodeador, unidad que se puede meter debajo de la tierra y atacar a torretas. Y no le puedes atacar porque está debajo de la tierra. Bastante, bastante guay. Y por parte de los protos, la adepta, que ataca unidades terrestres y permite lanzar una sombra de sí misma, que la puedes manejar, la metes en la base enemiga y en el momento en que tú quieras, la adepta original se spawnea donde la sombra y empiezas ahí a meter de hostias, porque la sombra no puede atacar, simplemente solo puede lanzar. Está muy guay eso, La chetada, ¿no? Es bastante cheto, sobre todo para joder unidades tipo sondas y, quiero decir, las unidades de recolección, ¿no? Está bastante, bastante guay. Y por otro lado, el disruptor, ¿no? Inflige daño esparcido y es capaz de volverse invulnerable durante unos segundos. A lo mejor te vuelves invulnerable, llegas al lugar donde quieres hacer ese daño esparcido, lo haces y te piras. Está bastante, bastante guay. Bueno, por lo demás, Legacy of the Void aporta todo el contenido de anteriores entregas, por supuesto. Y llegados a este punto, estamos ante una jugabilidad tremendamente pulida, tremendamente balanceado, hasta nivel enfermizo y muy testeado. Es un juego que ya sabemos que todo va a funcionar muy bien porque ha sido tremendamente testeado. En general, en lo jugable, es el RTS perfecto. O sea, yo no creo que haya salido un RTS tan balanceado como StarCraft 2 en su totalidad, ¿no? Y eso es muy a tener en cuenta. Puede ser afín o no al género, pero probablemente este sea el mejor RTS de la historia. Apartado técnico, hay que comentar que, como decía, es un juego muy pulido. Es difícil encontrar puntos flacos en este aspecto. Gráficamente utiliza el motor de anteriores entregas. Creo que han metido un par de mejoras gráficas, pero no son suficientemente significativas. Y tengo que decir que el motor gráfico, después de tanto tiempo, ya se empieza a quedar desfasado. El juego funciona muy bien para el estilo de arte que tiene. Se ve bien. Se ve bastante bien. O sea, quiero decir, no vas a pensar, este juego se ve antiguo, pero piensas que podría verse mejor cuando ves títulos como, yo qué sé, The Order, no sé qué, no sé cuánto. Piensas que podría verse a ese nivel en la generación en la que estamos. Sin embargo, no es algo que le haga falta, ¿no? No lo echas en falta, pero siempre puedes pensar qué sería así, ¿no? Es lo único que se puede decir en este aspecto. Arte acojonante, nivel Blizzard, esto es marca de la casa. Y me ha gustado mucho ver el juego desde la perspectiva de protos, porque muestra una serie de artilugios tecnológicos, modus vivendi en general de los protos muy imaginativo, ¿no? En sonido, buen doblaje, como en anteriores entregas, pero yo no estoy demasiado a gusto con la voz de Kerrigan ni con la de Zeratul. Pero esto ya se fue arrastrando de las anteriores entregas de StarCraft 2. Son voces un poco cutres en comparación, por ejemplo, a la de Jean Raynor, que es cojonuda, o el mismo jerarca Artaris, ¿no? Que tiene una voz también cojonuda. La banda sonora es tremendamente épica, nivel legendario, y yo creo que es de las mejores de este año. O sea, yo creo que sería candidata a pues su respectivo SOTY, ¿no? El SOTY a mejor banda sonora. Conclusiones. Para mí, si eres aficionado a los RTS, este juego es totalmente imprescindible. Tienes que tenerlo. Cualquier aficionado de género va a disfrutar mucho con StarCraft II Legacy of the Void, porque culmina una historia muy épica. Consta de una complejidad tremenda y especialmente sobre todo en online, y aporta grandes novedades a la saga, como los modos específicamente cooperativos, algo que se demandaba en los tiempos que corren y que Blizzard pues ha tenido a bien corresponder a esa demanda, ¿no? Es un juego potencialmente infinito gracias al online, un online que goza de una salud excepcional. Es el RTS más jugado de la historia online, Y aparte de eso, se cierra una trilogía que, a mi modo de verlo, como decía, representa los mejores juegos de estrategia en tiempo real de la historia, ¿no? Un trabajo redondo que ha hecho Blizzard, en general, con toda la saga, y juego que, de alguna manera, culmina ese gran proyecto que fue StarCraft II. Y, en definitiva, muy contento con la decisión que ha tomado Blizzard de sacar este juego en tres partes, muy satisfecho habiendo comprado cada una de ellas, y, sobre todo, pues, solo puedo recomendarlo. Juego redondo. Para mí esto es así. Así que nada más que comentar. Y si no tenéis nada más que comentar vosotros, nos vamos con el siguiente análisis. Nos vamos con un JRPG muy especial. Bueno, toca el turno de Cestiria, ¿no? Yo sé que por Cestiria, aquí... Cestiria, un título que... antes de que empieces con el análisis... Sí. ¿Cómo decirlo? La gran novedad de este juego es que ha llegado simultáneamente el lanzamiento tanto a consolas como ah, vale, sí, como a PC, sí, en su versión occidental. Sí, no sé si en Japón salió antes. No lo sé. Bueno, aquí salió en consolas un poquito antes, pero muy poco. Pero... un título que, la verdad, saga reconocida y todo eso, sí, sí. Y que mucha gente amante de los JRPGs esperaba mucho este título. Sí, y aparte que salga en PC, yo creo que le da incluso más repercusión. Porque más posibilidades de que más gente lo juegue, eso está claro. ¿Qué pasa, Gaspar? A ver, iba a decir, yo tuve la duda de comprar... Salió casi simultáneamente con la segunda parte de Legend of Heroes... Y tuve la duda de comprar este o Legend of Heroes, me hice por el otro, ¿no? Que tenía ganas de ver cómo seguía la historia. Y quiero ver si Oscar es capaz de mostrarme si me equivoqué o no comprando el otro. Completamente. Saga Tales of. 20 años hace que salió la primera entrega. Joder. ¿Os acordáis cuando era un milagro, un puto milagro, que un juego de Tales of saliera en Occidente? Sí, de hecho la gente lo esperaba y salía en inglés. Efectivamente, pues ahora la saga Tales of está bastante consolidada aquí, en estas tierras. Y ese es un gran acierto por parte de Namco Bandai. ¿Qué pasa, Gaspar? Es decir, pero a mi gusto es una saga con muchos altibajos, ¿eh? O sea, yo podría decir de que normalmente me suele pasar con esta saga. Es un juego que me gusta mucho y el siguiente... Pues yo no lo creo, ¿eh? Yo creo que siguen... Salvo excepciones, hay una trilogía en Nintendo DS que no llegó a Europa que sí que tiene altibajos, pero yo después creo que es una saga que se mantiene. Aparte, el tema importante es que Cestiria tiene novedades importantes, pero las bases clásicas de la franquicia se mantienen bastante bien. Vamos a empezar por la historia y los personajes. Nivel de historia, no os voy a engañar. Argumentalmente, Tales of Cestiria es un juego bastante, digamos, clásico. Es la lucha del bien contra el mal y el bien personificado en nuestro personaje protagonista. No va a haber sorpresas, no va a haber giros de guión brutales. Es bastante predecible, pero es una historia que funciona. Básicamente es la historia del Zelda metida en un Tales of. Porque es lo mismo en Zelda. Link es el elegido que luchará por el lado de la luz, del bien, de todo lo que queráis. Y enfrentarse a Ganon, que es el mal. Pues básicamente en Tales of tenemos un malo malísimo. Que la verdad es que se desarrolla menos de lo que a mí me hubiera gustado. Lo que pasa que visualmente, a nivel de concepto y diseño, impone bastante y es muy molón. Y el protagonista principal, que es Sorei, que es el Link de Tales of Cestiria, y es nuestro protagonista, es un buenazo y es un tío que quiere salvar el mundo. A nivel de trama, obviamente es mucho más, digamos, tiene más líneas de guión, de diálogo que un Zelda. Eso está clarísimo. O sea, vamos a ver cómo se desarrollan los personajes. Sorai es un personaje que llega a cierto punto, pues tiene un bajón mental importante. El tío se tiene que recuperar. Vamos a ver. No aporta novedades jugosas a nivel de trama, pero es una trama que funciona y tiene sus cosillas, está claro. Te vas a Gaspar. Por compararlo con un par de la saga, o sea, por lo que me estás comentando, el guión, entonces la historia sería inferior al Sinfonía, por ejemplo, que tenía sus giros. Tenía un par de sorpresas en el guión, un par de giros argumentales relativamente grandes. A ver, el guión de Sinfonía no es la hostia, pero tiene más cosas que el de Cestiria, vale. Está claro. Aparte, aquí ya jugamos con temas de corazón y Sinfonía es mi Tales of favorito, porque fue el primero que jugué, fue el primero que llegó a Occidente. A España fue el primero que llegó. Y además traducido. Una consola nicho. A ver, aquí en España yo creo que Sinfonía tiene esas cosas que tocan la fibra, está claro. Y tal. A mí me refiero, yo he jugado otros, pero... Aparte, pienso que es el de los mejores historias. Y quizás el que mejor historia tiene de los que he probado hasta ahora, ¿eh? Sinfonía. Sí. Puede ser. Me parece mejor que Hades, que Cilia. Por cierto, la plantilla de personajes, bastante bien. Bastante compensada. No hay ninguno repelente. No tenemos ninguno al que matarías a hostias. Incluso a priori, los que parecen por diseño más repugnantes, pues incluso se dejan ver y escuchar en el juego. Bueno, en Cestiria existen tres tipos de entes o de... no razas. Tres tipos de cosas, que son los humanos, son los serafines y son los infernales. La población predominante son los humanos. Es un mundo que se ha perdido la fe. Y solo los ciertos personajes pueden sentir o ver a los serafines y a los infernales. Los serafines... digamos que son como los guardianes de la Tierra. Y los infernales son seres que pueden ser tanto humano como serafín, pero que han perdido... Bueno, se convierten en monstruos y han perdido, yo qué sé, su facultad de ser, de pensar y todo. Y lo han hecho porque se han visto en desgracia, han sido consumidos por el odio y el caos se ha apoderado de ellos. Y son básicamente los seres a los que nos vamos a enfrentar. Aparte de los clásicos enemigos de campo, ¿no? Los pastores. Sorai es un pastor, es decir, es el personaje elegido para luchar contra el mal. Es un chico que vive en una aldea de serafines y desde que nació prácticamente su destino era convertirse en pastor. Veréis, una de las cosas importantes de Cestiria es que los pastores y sus escuderos pueden sellar pactos con los serafines. Y esto es importante tanto a nivel de trama como a nivel de jugabilidad, que después que comentaré más en profundidad. Pueden hacer pactos y digamos que cuando lo hacen, los serafines pasan a un plano espiritual, a un nivel espiritual, y se meten en el interior del cuerpo de nuestro pastor. Esto a nivel de trama, ¿vale? A nivel de trama y personajes. Tampoco es en plan revelar aquí muchos detalles importantes ni nada más. A nivel de jugabilidad, a nivel de combates, una de las cosas que llama la atención es que es sandbox, es decir, es mundo abierto. Esto tiene sus lados buenos, o sea, cosas buenas. Es totalmente abierto, Oscar. No es totalmente abierto como en un GTA, por ejemplo, en un sandbox de estos de acción. Me refiero, por ejemplo, como Xenoblade, por ejemplo. No, porque ese es un mundo totalmente abierto. Es un sandbox estilo de Witcher 3. Es decir, son mapas amplios conectados por tiempos de carga. ¿Entendéis lo que quiero decir, verdad? Digamos que son salas conectadas por tiempos de carga. Lo que pasa que aquí, en vez de, por ejemplo, en Xilia, eran mapas relativamente pequeños, aquí son un poco más grandes. Son más grandes que Xilia. Es lo que te iba a preguntar, o sea, sí. Coge el concepto de Xilia y lo amplía, entonces. Efectivamente. El lado positivo es ese, que tienes un montón de cosas, un montón de zonas más amplias por explorar. El lado negativo es que algunos de los mapas están bastante vacíos. Y a mí hay una cosa que no me gusta. Yo no sé si algunos recordáis Deadly Premonition. La primera imagen, la primera escena es una vista aérea y se veía una zona de agua y una zona de tierra, uh-huh. O sea, con hierba y todo eso. Y era la misma textura pegada, copiada y pegada infinitamente por todo el mapa. Y tenías el mismo cuadrado de la hierba, se repetía constantemente. Y en... Aquí no se repite, hay un árbol. Allí no se repite, hay un yerbajo. En Cestiria no es tan exagerado. Las zonas son amplias, hay elementos en pantalla como vegetación y esas cosas, pero es que hay otras donde la textura se repite. Ya digo, no tan exagerado, pero el problema de hacer un mundo abierto y no lo llenas completamente causa que tenga vacíos. Eso será el legado de haberlo llevado a PS3 seguramente. Pues no lo sé. Os lo digo ahora. Es un juego de PS3 y está muy claro. Claro. La sensación de vacío en este tipo de juegos. Sí. Claro, a veces te da un poco de desolación, ¿no? Pensar que estás en un mundo abierto, pero es como si con cláusulas en el contrato, ¿no? Es una cosa así un poco. Yo creo que a veces compensa más hacer un mapa más pequeño y más trabajado. Sí, seguramente. Meterte una extensión de la hostia y completamente desaprovechada. Lo que le han metido en estos mapas más amplios, cabían perfectamente en los mapas reducidos de Xillia y Xillia 2. Las misiones secundarias, las mazmorras. Las mazmorras son un punto muy, muy positivo de este juego porque son bastante variadas y son muy llevaderas. Los santuarios de combate, que digamos que son arenas en las que solo puedes entrar con determinado o determinados personajes, no puedes entrar con el grupo entero. Y también hay cosas como cofres de cuatro tipos, el básico, que lo podemos abrir desde el minuto uno, y después están los de bronce, plata y oro, que los abrimos con sus determinadas llaves, y los últimos, los más los de oro, los más la europea y ya tal, los abrimos con sus respectivas llaves. La última la conseguimos bastante avanzado en el juego. ¿Qué pasa? Iba a decir, sobre el aspecto gráfico, entonces, lo que han hecho... Al aspecto gráfico ya iremos cuando toque el aspecto gráfico, ¿no, Gaspar? Digo, por el tema del mapa, me refiero. Lo que han hecho los vagos estos es coger Xillia, el aspecto más o menos, han ampliado con lo mismo, y lo que en Xillia resultaba lleno, más o menos lleno de vida y con cosas, aquí es... Correcto. Semi vacío, ¿no? Correcto. Qué panda de vagos, joder. Mira, tengo una captura aquí en mi guión. Se puede ver perfectamente cómo es una pradera extensa, una roca, dos rocas, tres rocas y unos cuantos árboles y una montaña al fondo. A ver, mira que son chapuzas a veces. Es el problema de un mapa enorme o un mapa grande es que tienes que llenarlo. Y el punto es que Cestiria en ciertas zonas no está lleno y visualmente pues es un detalle un poco pobre y está claro. Y ibas a decir. Bueno, yo creo que me has respondido directamente. Claro, el tema del mundo abierto. Yo tengo mis dudas existenciales sobre lo que es y no es mundo abierto. Claro, para mí no es una cuestión solo de aspecto exterior, ¿no? Sino de profundidad jugable. O sea, que el juego te ofrezca alternativas, más allá de que el mapa sea grande o pequeño. Pero bueno, creo que me ha respondido. Hay misiones secundarias, hay muchos... Sí, hay cosas que hacer. Pregunto, ¿misiones secundarias están más o menos desarrolladas o son de recadero? De vete al punto A y mata a esta persona. Algunas tienen su propia historia y se desarrollan en varias misiones secundarias que vas desbloqueando a medida que avanza la historia principal. Otras son de recadeo, hay de todo. O sea, no es tan mal, ¿eh? Si quieres desmarcarte la trama principal, puedes perder un montón de horas haciendo cosas secundarias. Y la forma de tenerlas controladas es hablando con un personaje que siempre te acompaña y, digamos, el escudero del pastor. Y cuando hablas con ellos, con este personaje te da unas opciones de diálogo y estas opciones de diálogo son precisamente la misión principal y las misiones secundarias. O sea, sería como el menú de gestión de efectivamente, es la manera de gestionar las misiones secundarias y la principal también. Curioso. Y el tema es que al hablar con este personaje de estas misiones te da pequeñas pistas, no te dice exactamente lo que tienes que hacer. O sea, es, digamos que necesito hacer esta misión y la quiero hacer ahora. Hablas con este personaje, se ponen a hablar entre los dos y dice, pues yo creo que por aquí, por esta zona podríamos investigar. ¿Y si te ese marcan tipo el de... mapa o no? No, nada, nada, nada. Y te da unas pequeñas premisas para ir a explorar y descubrir lo que tienes que hacer. Y digo yo, el hecho de que tengas que hablar con un fulano para ver cómo va, digamos, tu diario de misiones secundarias, no, a veces no corta un poco el rollo, porque a mí me gusta cuando juego un juego de este tipo el poder hacer automáticamente todo lo que tengo que hacer. No, ¿no? Porque este fulano es un miembro de tu fulana, sí. Es un miembro de tu grupo, de tu party. Es como, yo que sé, en Final Fantasy VIII que manejabas a Squall, claro, pero los otros dos personajes de la party, sí, iban contigo visual, no, y los veías visualmente. Me refiero a la inmediatez, pulsar un botón y ya ir a lo que me interesa. En ese sentido, ¿es igual no, o no? No lo sé, te giras y hablas con él. No, no hay, no marca la diferencia, no sé. No, más o menos es la misma pérdida de tiempo que darle al botón, bueno, del menú. E ir a la pestaña de misiones para mirarlo. No sé, no hay, yo no veo diferencia de, o sea, no lo veo más incómodo. Simplemente es girarte y hablar con el personaje. Ya está. Vamos ya con el sistema de combate. Como sabéis, cada Tales of tiene sus peculiaridades. Y aquí, lo que hablábamos antes de los pactos entre serafines y humanos, en este caso Pastor y su escudera. Tiene un peso importante en el tema de los combates. Aquí está esta fusión, se le llama armatización. Cada serafín tiene un elemento asignado, agua, viento, fuego, y cada vez que haces esta fusión, esta armatización, pues el personaje cambia de forma y tiene poderes que implican este elemento, ¿no? Si te fusionas con un personaje de viento, pues tendrás poderes de viento. Tú puedes cambiar en tiempo real con qué serafín te quieres fusionar y que no esté asignado a tu escudero, porque este es el tema de los combates, va así. Tú llevas dos personajes humanos que no puedes cambiar, los tienes ahí y ahí se quedan. Y después lo que puedes jugar es con los serafines. Tú puedes, necesito un ataque de viento porque este personaje es vulnerable a este ataque, pues le das a la cruceta y escoges a ese serafín, te armatizas con él y ya tienes el poder de viento para fustigarle. Y esto básicamente, a mí al principio no me gustaba el tema de tener dos humanos que no, o uno, porque al principio, cuando tenemos menos personajes, solo puedes luchar con dos, aunque tengamos en el grupo cuatro, porque tienes un humano que es impepinable para estar ahí, y después los serafines que vas poniendo tú, digamos, ligados a este humano, para poder luchar. Y si como no hay otro humano que vaya en la party, los serafines solo pueden pactar de uno en uno en combate. Por tanto, aunque tengas estos cuatro personajes, solo puedes luchar con dos. Y bueno, a medida que avanza la trama, se te une otro personaje importante, otros personajes importantes, y ya puedes luchar con los cuatro. Y es esto, dos personajes humanos, y después variando a tu gusto, pues los serafines, según las necesidades que tengas en ese momento, de ataques elementales. Que por cierto, aparte estos serafines, cada uno tiene su rol. Tanque, curador, mago... en fin, hay una variedad ahí bastante importante a la hora de combatir. Una cosa curiosa que me llamó la atención es que cada vez que armatizas, si tu personaje con el que vas a armatizar está muerto, lo revives instantáneamente. Y sí, Gaspar, lo revives. Tanto si es serafín como si es humano. El humano no lo puedes cambiar, pero por ejemplo, si te muere un serafín en el combate o cae en el combate y no haces la armatización, se va, hace un tiempo, hay un tiempo en el que se va del combate, entra otro automáticamente, y si el combate dura mucho, pues tienes la posibilidad de que se, digamos que es un tiempo de casteo. O sea, cuando te muere un serafín, se va al segundo plano, se va fuera del grupo de batalla y está un tiempo hasta que vuelve a estar operativo. Y esto es curioso porque los magos no tienen magia de curación. Ya está el tema de la aromatización de revivir. Ya está el tema de la aromatización para hacerlo por ti. Esta aromatización, como todas las habilidades en el juego, te consume un punto. Un punto de combate, por así decirlo. Lo que sí es también hay pociones de vida que efectivamente puedes usar. Si no quieres, o sea, puedes gastarlo. No hay magia de revivir, pero sí hay pociones. Hay serafines, o sea, que te curan o que tienen la opción de curar. O sea, efectivamente, hay serafines que son curanderos. De hecho, hay alguno que eso es su rol principal, pero otros que, aunque sean más bien magos de ataque, también tienen sus curaciones. Incluso cuando estás armatizado, uno de los botones te da una curación bastante tocha. ¿Y puedes, por ejemplo, combinar habilidades de serafines o no? Eso no existe, esa posibilidad. No. ¿Cómo, quieres decir de tener dos serafines simplemente un serafín, sí, a lo mejor adquirir una habilidad de otro. Solo, solo, o sea, cada uno por su lado. Primero lo haces con uno y si no te gusta ese, pues vas cambiando dependiendo de las necesidades del combate. Tema de inventario. En el inventario, aquí en Cestiria no tiramos cosas ni vendemos equipo, porque lo podemos fusionar. Si tienes, por ejemplo, espada del caos o lo que sea, tienes tres o cuatro, las fusionas y haces una que sea mejor. Esto es como en Ragnarok Online, que podías upgradear más uno, más dos, más tres. Pues cada arma o objeto o equipo del mismo valor, del mismo tipo, pues se hace un más uno y aumentas tus capacidades. Por tanto, aquí, cuando estás tema de inventario, lo mejor es fusionar. Y ni vender ni tirar, porque aparte la pasta sobra bastante. Otra de las novedades es que hay serafines NPCs que recurrentemente en la historia nos hace ir por el tema de ayudarlos. Y estos serafines lo que hacen es bendecir las tierras donde se van a quedar, donde los ayudamos. Y, por ejemplo, tenemos esta aldea y este serafín ha sido corrompido por el odio y tal. Lo salvamos, lo derrotamos, lo salvamos y este pasará a ser el que bendice estas tierras. Y estas bendiciones nos ayudarán nos darán power-ups es decir, más 10 de ataque o lo que sea, en esas zonas de combate. Estos serafines los podemos gradear dándoles dinero u objetos, y estas bendiciones pues serán mucho más tochas. Tema gráfico, vamos ya con el apartado gráfico. El punto más peor de Cestiria es el tema gráfico. Ya lo hemos dicho antes, es un juego de PlayStation 3 y se nota a leguas. Juego que funciona a 1080p y 30 frames, aún funciona a 1080p. Sí, porque las animaciones están diseñadas para funcionar a 30 frames. Y esto es así. Menos en PC, que le puedes meter un mod y funciona a 60. Solo hay que repetir fotogramas, no. Bueno, de hecho, cuando veis un enemigo de campo en pantalla, lo veis como moviéndose al ralentí. Desde lejos se ve cómo se mueve al ralentí. Y es eso, es un juego que la plataforma base es una consola de 2006 y se nota un montonazo. Espero que no pase lo mismo con el Star Ocean, que también saldrá el próximo. Que sí, pero Star Ocean ya es un juego pensado para PlayStation 4 y se nota. Pero las últimas capturas que he visto... Iba a decir, tiene un buen yo creo nivel. Que la base de Star Ocean es Play 4, sí. Y luego hacen una versión para aprovechar el parque de Play 3. Bueno, puede ser. Porque lo que se ve, hay una diferencia generacional comparado con Cestiria, joder. Muy grande. Puede ser. Es un juego de PlayStation 3 y en PlayStation 4 solo tiene más resolución. Yo no he visto en directo, en vivo, la versión de PlayStation 3, pero juraría que son exactamente iguales a la resolución. Es cierto que los personajes lucen relativamente bien. Por cierto, como curiosidad, ¿sabes si comparten trofeos personas de PS3 y PS4 o no? Hombre, digo yo que cada uno tendrá su propia lista. Bueno, Resident Evil HD Remaster, ¿no? No. No. Tiene los mismos trofeos. Comparten trofeos, sí. Sí. Tú juegas en PS3 50% de trofeos y en PS4 te aparece también el 50% de los trofeos conseguidos. Fíjate que... Por eso te pregunto, curiosidad, vaya. No, en Borderlands 2 no compartían. No. Pues no sé, no lo sé. La verdad es que no sería nada cundiente. No, no. Dime, Gaspar. Iba a decir, yo he visto algún vídeo de este, y teniendo Taizero, vale, que uno es más estilo anime que el otro, yo diría que Taizero, y mira que es un port que viene de PSP, en algunas cosas lo veo superior a este. En algunas cosas lo veo incluso superior a este, en la versión de PC hablando. De todas maneras, yo creo que Type-0 es un juego de mayor producción, diría. Ahora mismo los Tales of los están sacando... Ay, sí, bueno, como churros. Los están sacando como churros, salen de su fase de desarrollo en la cadena de montaje industrial y salen ahí. Están sacando casi uno por año. Efectivamente, y claro, esto tiene sus problemas a nivel a nivel técnico. Vamos, digo yo que será así, porque si tuvieran más tiempo de desarrollo, a lo mejor pues a nivel visual, a nivel técnico, darían un poco más de sí. Pero bueno, es el peor punto de Cestiria, el apartado visual, que podría ser mejor. No es un juego de PlayStation 4, es un juego de PlayStation 3, y se nota cuando lo juegas en la plataforma grande. Y ya está, punto, cero, se acabó. Banda sonora, aquí se acabó, aquí también se acabó, pero por todo lo contrario. Yo creo que es de las mejores de la saga, de las mejores bandas sonoras de la saga, si no la mejor. Yo, de hecho, el tema principal que os puse al principio, siempre que hacemos análisis, pues descargo las bandas sonoras de juegos y demás y voy echando un vistazo de lo que encuentro. Ya el tema principal me pareció glorioso. Sí, y eso es que brutal. Es una primera escucha. Es complicado que te enganche una canción. Y eso una que aquí escucha. viene sin el tema vocal, ¿no? Sin el tema vocal, nos han cortado los huevos. Sí. Es como cuando, no sé. Pero es porque es japonés. No, no te creas. Se canta en japonés, quiero decir. No, no, espera. Ah, sí, se canta en japonés. Debe ser por una cuestión cultural, simplemente. Joder, pero no sé, yo no es la primera vez que lo hace. La sinfonía también le caparo. Sí, es verdad. Pero ese tipo de... escucho la japonesa y es bastante mejor. Y eso que no era mala la americana. Ese tipo de pero... cosas son opciones de distribución. La distribuidora, pues creyó oportuno, a lo mejor, que el mercado occidental no funcionara. Es que no entiendo mutilar un tema principal. Realmente, a mayor parte de gente que compra JRPG son aficionados al mundo otaku o japonés. Yo creo que eso es un tema de licencias, Puede ser que incluso el tema vocal ahí en Japón. Es posible. No descartéis eso. Yo creo que incluso. Juraría que la versión de Game Boy Advance del primer sin del primer Tales of. Me parece que el también. Fantasía. La versión de Game Boy Advance. Mira que han pasado años. O sea, ya no puede ser mucho tema de licencias. Está capada al lado de la Super Nintendo. Está en el tema vocal, me parece. Es una pasada. O sea. Deben pensar los americanos que no venden. Que no interesa ese tipo de cosas. Bueno, para cerrar el tema de sonido, aquí el señor Moto y Sakuraba se sacó la chorra brutalmente porque la banda sonora es de chapo. A mí me parece de las mejores del año directamente. Cuando hagamos los SOTI yo la voy a poner ahí en mi lista de tres. Muy claro este tema. Lo tendré en cuenta, Oscar, porque ya sabes que a mí me gusta escuchar las del año. Pues podemos ir con las conclusiones si queréis ya. Vamos allá. A ver... Si eres fan de Tales of y no tienes el Cestiria, pues estás tardando. Cómpralo. Es mejor estar cómpralo, muerto. Cómpralo, cabrón. Yo creo que esto es ya una apreciación muy personal, ¿vale? Creo que es el mejor Tales of que ha salido en los últimos años. Mucho decir eso, ¿no? Ya, mejor que Xillia 1. Mejor que Xillia 1, sí, claramente. Ah. Si no fuera por Mila Maxwell, a lo mejor se lo follaría. Te crucifican, ¿eh, Oscar? Sí, puede ser, pero es un juego que está muy bien hecho, menos el plano técnico. Es un juego que, bueno... Digamos que no está mal hecho, sino que está anticuado. Sí, sí, claro. A mí me gusta bastante, me gusta mucho. Y, de hecho, empieza bastante épico. Y sabéis que en los juegos muy de corte japonés, muy de corte anime, hacer escenas épicas con el motor del juego cuesta. Con las cinemáticas no, le sale bastante bien. Pero hacer que algo sea épico con las no animaciones que tienen sus rostros y esas cosas... cuesta. Y hay zonas, hay partes que lo consigue Cestiria. Y el comienzo es bastante prometedor. Y el tramo final es realmente bueno. Ya está. Mira, ¿por qué creo que es el mejor Tales of de los últimos que han salido? Porque tiene unas mazmorras muy buenas. Porque tiene un sistema de combate bastante bueno y muy versátil. Porque tiene... No, esto no. Tiene una historia tópica y previsible, pero funciona, ¿vale? Es funcional. Tiene buenos personajes. El roster de personajes a mí me gusta. No, no hay ninguno que digas te voy a fostear a hostias como a Vainilla. Bueno, pero a Vainilla la fosteabas mientras te la... Sí, sadomaso. Efectivamente. La sodomizabas, ¿no? Sí, efectivamente. Y tiene una banda sonora que a mi modo de ver es magistral, es maravillosa. Me parece un buen Tales of. sinceramente. Un bueno y de los mejores, más bien. Está entre los candidatos a SOTY, sí, ¿no? Tal vez. Es que la saga a nivel de producción tuvo tiempos mejores. No a nivel de juego, sí, pero sí, a nivel entiendo. De producción tuvo tiempos mejores. Con el tema de que sacas uno por año. Pero bueno, sí es un candidato. A entrar en una lista de 10, seguramente. ¿Sabéis que creo que Oscar va a cambiar de opinión sobre esto, no? Porque el día 4 sale un juego que tiene pinta de que yo ya tengo gráficamente, muy claro, en banda sonora y por historia, igual creo que te va a convencer aún más, ¿eh? Yo ya tengo muy claro, me voy a marcar otro Albert Rivera, que Xenoblade Chronicles X se lo va a follar vilmente. Y por todos lados. Habiéndome gustado bastante Cestiria. Es que claro, Xenoblade viene de donde viene. Bueno, en todo caso, gracias por el análisis, Oscar. Ya sabéis la opinión de Complejo Landa con respecto a Tales of Cestiria. Y antes de irnos, ¿con qué hemos aprendido hoy? Vamos a repasar el hámster Ofertas Landa, porque la gente ha estado escribiendo, por supuesto. Tenemos a Javier que dice: Ofertas Landa, hemos preguntado, ¿qué habéis comprado en estas ofertas? Javier dice: 20 cajas de condones. Debían estar de oferta, a lo mejor. Pero bueno, evidentemente nos queríamos referir a temas relacionados con los videojuegos. En todo caso, Angus dice: aún no he comprado nada, pero pasar por Game y ver la One a 300 euros me tienta al consumo irracional. Johnny C. dice: la edición, se ha comprado la edición especial con el muñeco de Teraway Unfold de PlayStation 4 por $19.95 en Game. Y pone el hámster de Yo no soy tonto también. Miguel Gregorio dice: esta misma mañana me he pillado en Metro Redux Bundle por 7 euros en Steam y Fallout New Vegas Ultimate Edition por 3,40. Adrián Granado comenta: aún no he comprado nada, pero tengo el ojo en el Transistor ahora que me he pasado el Bastión. Juego que le ha encantado a Jorge, por cierto. Kensai 41: yo me regalé el Assassin's Creed de PS Vita en el PS Store a 6 euros. Liberation. Pache Fetenami comenta: pues yo me he pillado la versión completa de Far Cry 4, juego y Season Pass por 35 euros y me está tentando, continúa el tweet, también Mad Max a 35 euros. Y si no me riñeran, me pillaría también Just Cause 3 de salida. Ancho LP dice: han caído Star Wars Battlefront, Wolfenstein The Old Blood para PS4 y va a caer StarCraft 2 y Age of Empires HD en Steam. Crítico interrogante en Steam dice: ha ampliado su biblioteca Half-Life, se lo pasó de aquella en 360 y le volvió el mono por escuchar Complejo Landa. Aquí retomando grandes clásicos, ¿no, David? Skythorth ha comprado To the Moon, Broforce y Tales from the Borderlands. Y por último, crítico interrogante comenta nuevamente: lo jodido de Steam en oferta es contener el dedo. Tengo el índice como el de una lectora de 50 sombras de Grey. Madre mía. Bueno, señor Oscar, tal vez quieres destacar algo del foro o lo dejamos por el momento. Lo dejamos. Espera, que con el tema de hacer el análisis no he tenido tiempo de actualizarlo. A ver, Denis Lazul pone una captura de, que es totalmente verídica, de Cestiria, de Tales of Cestiria. Dice: me encanta que hasta que no pasas del parte del principio no te pongan la intro de anime del juego, aunque aún sigue trayendo spoilers. Un tema gracioso del comienzo de Tales of Cestiria, porque sé que no queréis soltar spoilers. Hay un personaje, le llaman la dama del lago, y su elemento es el fuego. Contradictorio. Es muy absurdo, sí. Muy irónico, sí. Yo sigo, ¿eh? Artoria77 dice: gracias a Dios, cuando la saga Final Fantasy se fue a la mierda, aparecieron los Tales of para salvarme. Totalmente cierto. Es verdad. Angus pone dos imágenes. Viene a decir, de hecho lo dice: lo siento, StarCraft y un JRPG no son mis géneros de mi devoción. Vamos, que le importa una mierda de lo que hemos hablado hasta ahora. Pero ya sabéis que aquí en el Complejo Landa hay que tocar todos los géneros porque somos hardcore. Sí, okay. O Angus es el arquitecto, merece. Lisbeth dice: Oscar, la trama principal recupera fuelle, porque yo tras 10 horas me dejó un poco fría, por eso la aparqué. Y por otro lado, ¿la duración cómo va? La duración, la media serán unas 50 horas. Y la trama, hombre, la trama, cuando pasas toda la parte inicial, es cierto que pierde fuelle, pero bueno, yo creo que está bien. Al final, hacia el final del juego vuelve a recuperar bastante y es de esas, es de esos juegos de que, hostia, ahora la trama se para, pues me voy a farmear a saco a la hostia. Y después cuando llega el final, joder, Gaspar, farmear por, no porque sea necesario para el juego, sino porque a mí me gusta. Este tío es un troll, lo voy a matar. Y hacia el final del juego que le den por culo a farmear. Yo quiero seguir avanzando, que esta mierda me pone. Yo creo que farmear es una de las cosas que descubrí en pocos años y me parece adictivo. Claro. Es que es la base. Es una cosa, es la decir, base. Mi personaje está tochadísimo, es la hostia. Y eso es esfuerzo. Es como follar, comer y dormir. Un placer de la vida. Prefiero comer. Bueno, da igual, no voy a meterme en eso. Artoria se pregunta por qué se capó la letra de la intro. Yo no tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea. Víctor me está aquí. Sí, hay que darse vidilla, Oscar. Una más. Poposki dice: buen análisis de Tales of Zestiria. Yo creo que me habíais dicho que a Poposki también le está gustando. Espero tus impresiones, Popos. Yo quiero conocer, quiero saber qué piensas sobre, a Popos sobre Tales of Zestiria. No le gusta nada. Me pareció. Bueno. Vamos a irnos ya. Vamos con el debate, ¿no, Víctor? Vamos con el debate, ¿verdad? Sí, el debate. Vamos con el debate, venga. El debate de qué hemos aprendido. Quería meterme con Gaspar. Porque Gaspar está muy contento porque hemos acabado hoy a una hora decente. A una hora en la cual la gente puede ir a casa sin temor a que les violen en el trayecto. Exactamente. Y que quería joderle, y Víctor, pues. Porque como sabéis. Yo, no ha estado ahí fino. No lo sabéis, pero yo vivo en un barrio muy peligroso, así que tengo que ir temprano a casa. Soy como Caperucita, si no me come el lobo. Bueno, Gaspar vive en un barrio muy peligroso porque tú eres, porque vive él. Porque vive él ahí. Tú eres el lobo y le vendes droga a Albert Rivera. Él sube el nivel de peligro de ese barrio. Cocainum. Joder. Dije Cocainum, ¿eh? Ya, ¿no ya, visteis? Claro. Yo soy el jefe rojo de la manada. Cuidado, sí, que te pueden demandar por faltar a los honores. ¿Ves la película? ¿Ves la película Danco, Calor Rojo y la frase de Schwarzenegger en versión original? A mí esa película me hizo mayor. Pues yo quiero decir que era la peor época de Choache, tío. A mí esas películas me parecen demasiado. No, tío, yo de verdad que no. Para mí eso baja un poco listo, en serio. Ya era a Choache de forma muy gratuita. El Choache Atlántico es de Comando. Comando, wow, es la película. Comando. Grande, tío, bueno, comando, las escenas de muerte me parecen gloriosas, tío. Muchísimo. Gloriosas y cuando saca su lanzacohetes. Pues a mí me encanta Perseguido. Aquí está Sub-Zero. Perseguido, ¿sabes? Ahora menos que cero. ¿Sabes en qué está basada una novela de Stephen King? Que luego se la follaron por todos lados. Hombre, claro. Pero era una premisa muy interesante. Luego la jodieron. Igual que Desafío Total, también está basada en una novela muy buena. No, de Philip K. Dick. Pero más fiel, aunque Apple tiene mucha acción. Mucha acción. Bueno, nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues yo he aprendido que ha sido un formato interesante, vista que el SOTI está muy cerca, había que ajustar el contenido al máximo para poder ir con garantías a estos premios tan especiales. Y bueno, es verdad que son juegos que, bueno, el Tales of Zestiria puede que algún día dé una oportunidad. El tema de StarCraft ya lo veo más complicado, pero bueno, aquí se viene a aprender y yo escucho para aprender y para empaparme de conocimiento y después poder aplicarlo cuando se terciona. Así que es un programa interesante, ha sido bueno y el tiempo ha sido cojonudo, aprovechado al máximo. Y eso que han sido dos análisis, ¿eh? Yo creo que nos merecemos un puto aplauso porque ha sido bueno. Mejor no el aplauso porque me lo merezco, se tarda yo más. Me lo merezco yo. No. Por algún motivo, no sé, pero me lo merezco yo. Por tu ego y tus midichlorianos. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Hoy he aprendido que David jamás acabará un JRPG. Perdona. No. Voy a hacer la puta verdad. Me acabé Final Fantasy 1 y tú no. Eso no es un JRPG. Eso es un JRPG puto demasiado primitivo, sí. No, tío. No, perdona. Es el JRPG puro como Halo. Sí. Es verdad. El RPG puro. Sale un dinosaurio, bueno, ¿no? Muy bien, muy bien. Pero no te lo has acabado. Sería yo, sí, Zelda. Tú que tanto presumes de ser un JRPG fan, yo me acabé el puto Final Fantasy primigenio. Es que yo probé y no me gustó. Me da igual. Iba a decir... Oscar me ha convencido de... Es decir, que Oscar ha logrado una cosa. Me ha convencido de no comprar Tales of Zestiria hasta que valga por lo menos 20 euros. Porque eso de que un juego empiece bien, acabe bien, pero por el medio se desinfle, no me gusta. Yo no dije que se desinflara. Dije que, como en todos los putos videojuegos de tipo mundo abierto y la historia va... Joder, es verdad, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, salvo en The Witcher 3. Witcher 3. A ver, hay juegos que saben mantener tu interés en la historia sin llegar a flojear. O sea, tienen intervalos y bueno, van subiendo intensidad. En todo caso, ya hemos analizado el juego. Creo que esto ya se ha debatido. Las partes pro son el principio y el final, Oscar, está claro. Repita el análisis porque las partes pro. Joder, no se ha enterado de nada, tío. ¿Cómo que no? Lo he entendido, pero bueno, en el medio, bueno. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Pues eso. A ver, yo he aprendido básicamente, lo acabo de aprender ahora, en la sección que hemos aprendido hoy, que David se ha marcado un Sony, porque ha dicho lo que quería decir yo. Es verdad. Que a pesar de tener dos análisis en el programa de hoy, hemos acabado a una hora decente. Yo lo sé. Sí. Pero no te he copiado ni nada. Es un cabrón. He aprendido también que tengo que finiquitar la trilogía StarCraft. Tengo los dos primeros pendientes en casa, me refiero a StarCraft 2. El primero lo tengo a media, supongo que empezaré de nuevo. Y que lo voy a hacer en fácil para follarme la historia lo antes posible. O sea, no compras en Steam y juegas juegos en fácil, pero qué mierda. Qué rancio eres. Golpea de con el muñeco ese de Hitman. No, quiero. Aún no ha acabado, Tranquilo, aún no ha acabado. Que hoy tenemos un montón de tiempo. A ver, aquí estás fastidiando el récord de tiempo. Venga, vamos, ya está. Hasta aquí. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, pues he aprendido que. Que StarCraft 2 es la hostia. En todas sus expansiones lo son. Que es un juego que, joder, no se tiene en cuenta. No lo tiene en cuenta la gente. Ni siquiera se tiene en cuenta en las quinielas. Yo creo que sobre todo porque no es multiplataforma. Y que me parece un error eso mismo. No tener en cuenta un RTS por el género. O porque no sale en todas las plataformas es un error. Y yo voy fuerte con StarCraft, la verdad. A ver. Yo escucho alusiones ahí. Yo tengo que decir que StarCraft 2 lo compré de salida y lo jugué. Lo jugué. Pero no me consiguió enganchar. Bueno. Pero hice el esfuerzo de jugarlo y dedicarle horas. Pero yo no estoy haciendo alusiones a nada. Yo lo que digo me quiero es que a nivel general, de algún modo. En los medios, no tiene. No cala nada. Los StarCraft, desde el 2, ni siquiera el 2 caló. No se tenía en cuenta en las quinielas para el mejor juego del año. Y eso que en millones, su género, sí, ¿eh? En el género de los RTS, podemos decir sin equivocarnos que StarCraft 2 probablemente sea el mejor RTS de todos los tiempos. Yo más bien creo que no se ha promocionado como otros juegos. Pero no. Calar, cala. Joder, si lo que está diciendo Víctor. 2 millones en 24 claro, horas. Claro, cala, pero... No, pero no cala en los medios, a eso me refiero. No, no se le da el reconocimiento que merece. Pero... Sin necesidades, ahí la tercera parte de StarCraft ya se considera un clásico. Sí. ¿Cuántos juegos consiguen eso? Pocos. Ya, pocos. Pero el lanzamiento de este tercer episodio ha sido de tapadillo. Y lo sabéis. No, pero vamos a ver. ¿Por qué de tapadillo? No ha tenido el bombo de otros juegos de este año. Quiero decir, la gente que ha jugado StarCraft 2 seguro que se va a comprar Legacy of the Void. Hombre, vendió un millón en la primera semana. Está claro. No hace falta. Bueno, vamos a ver por el foro que han aprendido, señor Oscar. Darmol dejó hace unas cuantas horas uno preventivo. De hecho, antes de empezar el programa. Joder. Os dejo lo que he aprendido hoy, que me tengo que ir. He aprendido que gracias a Battlefront la gente se ha dado cuenta que el mejor sigue siendo el 2. Y gracias a GameRanger.com se puede jugar online con mapas de hasta 60 jugadores. Apúntatelo, Víctor. Eso, ¿sabes por qué lo dice? Porque como el Battlefront nuevo no está ambientado en las pelis nuevas y no hay ninguna posibilidad remota de que salga Darth Maul, pues es una putada. Puede ser. Bueno, a lo mejor en algún Season Pass sale. O sea, en el Season Pass, quiero decir. Por cierto, en febrero de 2016 se empieza a rodar ya la segunda parte de la nueva trilogía. Bueno, no nos chupemos las pollas todavía porque hay que ver la peli. Villano, sí, por supuesto. Benicio del Toro, como un villano, sí. Sith, Lord Sith, Benicio del Toro. Lo que sea, pero pues, no. Tío, es que con esas ojeras brutales y permanentes le da, para eso. Voy a quitarle un momento. Voy a robarle el trabajo a Oscar un momento. Y decirle a Angus que da igual que Uplay tenga oferta, sigue siendo una mierda. Esta sección está siendo una cosa, solo una pequeña cosa. El otro día activé Uplay con puto miedo. Cuando lo hacía me estaba muriendo las uñas. No te atacó ni nada. Y dije, hostia, lo ha mejorado bastante. En serio, muy ligerito, muy claro. Pero aunque la mona se vista de seda. Sí, mi dictadura no se queda. Actime el Oscar. Lisbeth dice: he aprendido que nos acabamos de dar cuenta en el chat que no sabemos qué cojones es Cestiria, el mundo, el continente. Creo. Menos yo tampoco lo sé muy perfectamente. Joder. Es el continente. Xillia o Vesperia. Xillia también es el continente y Vesperia, pues no lo jugué, no lo sé. También que de momento Cestiria va a seguir aparcado, que me decepcionó un poco la historia mientras avanzaba, mal hecho. Y que mañana tengo que ir a trabajar y aquí me tenéis aguantando, no tenéis corazón. Y Gaspar menos. Yo tengo día libre. Estupendo programa, chicos, un saludo a todos. PHF Ceramic dice: yo he aprendido que los Black Friday son diabólicos, aunque en España no llegan ni de lejos al nivel de ofertas que hacen en Estados Unidos. Un ejemplo práctico: en Estados Unidos está Assassin's Creed Unity para PlayStation 4 y One a $8. En España no bajaba de 25. También he aprendido que el DLC es algo corto, pero una puta pasada, y amplía bastantes cosas del lore. Que me he pillado el Far Cry 4, me estoy pensando pillar Mad Max, y aún me pica lo de no comprar de salida un juego de divertidísimo como es Just Cause 3. La escena de Danko, os la ponéis. Cocainum. Y dice Cocainum. Cocainum. Artoria77 dice: yo he aprendido que echo de menos aquellos tiempos en los que David sabía si una noticia era solz o no solz. En estos últimos tiempos todo es confuso. Si nos deja el trabajo a nosotros, será cabrón. También he aprendido que como aparezca Jar Jar Binks en el pase de temporada de Battlefront, no lo compraré en la puta vida. No sé qué superpoder puede tener. Bueno, si es para matarlo, igual sale como piñata. El de atontar al enemigo por estupideces, supongo. A mí me gusta Jar Jar. Me gusta Oscar, quemarlo vivo en una hoguera. Sonerón84 dice: yo he aprendido que tenéis que acompañar a Gaspar a casa para que no le violen. Si no lo sabéis, él es el violador. Y que tengo que comenzar la saga StarCraft. Ya paso de los tales. Viva las ofertas del gordo. Sigo buscando. Poposki. Yo no aprendí nada, sabía que los competentes expertos de RPGs del complejo Holanda harían un competente trabajo. Víctor, subida de sueldo para ellos ya. Aún espero el análisis del Bravely. Uf, como no sea de la segunda parte. Víctor, págame por lo que hago. ¿Me estás grabando, hijo de puta? No te estoy grabando. Ah, menos mal. No hay más que hemos aprendido hoy. Déjame de grabarme, no, hostia. Hay un mensaje importante. Te voy a reclamar mis derechos. Ah, vale. Se te jodió el Rubin. Cocainum. Cocainum. Vale. Señor no Jorge, por el chat. Bueno, pues por el chat. StarCraft dice: hoy he aprendido a analizar videojuegos. Si no me gusta, es una puta mierda. Si me gusta, es nivel Blizzard. A la reina de espadas Merafó. Yo he aprendido que Bonoman tiene una relación amor-odio con Assassin's Creed. Me imagino que con J. Raymond será una relación amor-amor. Amor está ahí. Y con Unity es relación odio-odio, ¿no? Desprecio. The Man of the Vara ha aprendido que cuando decís que el tema gráfico es uno de los principales puntos negativos de un juego, pienso en Play Chapas y miro el juego con otros ojos. Sid Lake dice: yo he aprendido que los sorteos de Twitter se reservan para el chat clandestino y que no son no sé qué son, ni Cestiria, ni Xillia, ni Vesperia, pero sí sé que Vesperia es más mejor. Pornoman85 he aprendido que el porno cunde más que los videojuegos y que la oferta de Steam Deleted Dangerous es solo del Black Friday, porque también está igual en la web oficial, así que compradlo al que le interese. Pornoman ve gordos comiendo. He aprendido que aún hay gente que paga por porno. De Mangos de Vara dice: también he aprendido que esta maldita música me la sigue poniendo muy dura. Qué temazo, joder. Pornoman ve gordos comiendo dice: y también he aprendido que Steam me estafó 4 euros por el New Vegas que me costó 7 ayer. Bueno, no tienes más que devolverlo y volver a comprarlo. Se puede hacer, ¿eh? Lo permite Steam. G.U. Gabriel dice: hoy he aprendido a usar el chat. Enhorabuena. Yeah, fucking shit. Es un paso más por estar en la comunidad holandiana. Black Hole dice que el complejo Holanda incita al consumo y que Gaspar vende droga en su barrio. El hijo de Rajoy prefiere PES. Yo iba a decir que esta semana había aprendido que los comentarios de FIFA son un poco mejorables, por no decir lamentables. Pero es que eso ya lo sabía desde hace mucho. El DLC de Bloodborne Soti dice: yo he aprendido que el DLC de Bloodborne es una expansión obligada para quien tenga el juego. Bueno, tío, píllatela para que te acabe. Lo sé, lo sé. Para que te la acabas en dos días y la vas a gozar. Mucha mierda que jugar. A ver qué más comentan por aquí. Bueno, la tiene en carne viva. Dice: hoy he aprendido que mientras yo pago la suscripción de PlayStation Plus, Bono paga la del Pajillator Plus. Y que cuando entra en Brazzers le ponen una alfombra roja. Eso es en game. En Brazzers, no sé. Últimamente en MediaMark, ¿eh? En MediaMark estás marcando también territorio allí, ¿eh? Hostia, es que MediaMark, yo lo digo en serio, a nivel de ofertas es el mejor junto a Amazon. Y por último, el DLC de Bloodborne Sotty también dice: también he aprendido, viendo el nivel de conducción de Oscar en Drive Club, que ya sé el motivo por el que odiéis los juegos de conducción. Eso no es verdad. Por alusiones, ¿no? De hecho, nos gustan bastante. Por alusiones, yo sé quién eres, está claro. Quiero decirte, señor Ceramic, y me voy a sacar aquí la chorra, que yo en Gran Turismo 5 me saqué el trofeo de hacer el Nürburgring en 7.29 con el GTR con neumáticos de calle. Que eso se la suda absolutamente todo el mundo, sí, menos a Oscar. Ese es mi puto nivel de conducción. Un trofeo que tienen el 3% de los usuarios de ese juego. Pues te voy a decir una cosa, Oscar. Un chino lo hizo antes que tú, tío. Sí, seguro, pero con volante. Yo lo hice con mando, que tiene más mérito. Bueno, ya acabamos, amigos. Yo he aprendido que se acercan, hablando de juegos de conducción, se acercan curvas interesantes de cara al final de este año. Nos quedan dos programas antes de que finalice este año lamdiano. Y vamos a hacer lo siguiente. La semana que viene os anticipo que vamos a analizar dos juegos porque nos queremos poner al día al máximo posible para el SOTY. No voy a desvelar qué juegos son, pero os puedo decir que son novedades a tener en cuenta para el Souls of the Year 2015. Y el siguiente programa será el SOTY 2015. Ya sabéis, programa en el que repasamos los mejores títulos del año. Entonces, solo os puedo decir que permanezcáis atentos. Nosotros trataremos de traeros el mayor número de análisis de candidatos posibles para que podáis tener una visión global sobre lo que ha salido este año, pero sobre todo os citamos para ese gran especial SOTY que se lleva a cabo dentro de dos semanas. Así que nada, chicos, muchas gracias por haber estado ahí. Nos vemos la próxima semana en Complejo Holanda. Hasta luego. Adiós. Chao, buenas noches. Hasta luego.